Bueno, sí, que los japoneses son muy raros, tío. Y, están tarados. ¿Sabes? Están un poco tarados. Y estos van a llegar allí y no sé, les van a, se van a empezar a comprar bragas usadas y cosas así. Bien, pues nos hemos quedado solos en el Hipertextual Videojuegos Podcast. Hoy es domingo, un día raro para grabar, pero bueno, grabasteis el otro día el domingo también. Domingo también, sí. Sí. Bueno, pues Framara y Mukita nos han dejado tirados, han ido a Japón y yo acabo de volver de mi luna de miel. Pero yo sigo aquí, yo... Marquino no se ha movido. He llegado a mi casa y me lo he encontrado con los micrófonos listos. Soy impasible, el paso del tiempo, el espacio-tiempo no me altera. Y nada, básicamente quería empezar contándote un poco el viaje. Bueno, que realmente ya te he contado, sí. pero para los que no habéis estado pendientes, he estado en Orlando, en Disney World Orlando. Luego estuvimos en Bahamas haciendo absolutamente nada. Y luego pasamos por Nueva York y estuvimos 4 días pues revisitando lugares porque ya habíamos ido varias veces, entonces no nos lo conocíamos. Y en realidad relacionado a videojuegos... más allá de verlos en los hoteles de Disney, resulta que todo, en prácticamente todos los hoteles hay una sala de recreativos. Uh-huh. Pero estos recreativos no son los recreativos que recortamos todos. Me di cuenta de que la mayoría son juegos súper casuales. Sí. Lo más hardcore, tampoco hardcore, tenía una máquina de juegos clásicos. Rollo Pac-Man, rollo... Un emulador con... Sí, sería un multijuegos de estos de Space Invaders. Tal. La máquina era rollo clásica y tal, pero sí, al fin y al cabo no dejaba de ser una multijuegos de estas rollo emuladores. Y tenían los típicos juegos de coches, rollo Need for Speed, el de Fast and the Furious, sí, y tal, que son juegos de mierda en realidad, tampoco son, sí, ninguna maravilla, son juegos muy antiguos. Para quien no le guste que... Sí, como son juegos super casuales, ¿no? Sí. No tienen, estuve jugando al de Fast and Furious, creo, no, al Need for Speed que había para recreativa, y es como muy sencillo el juego, es muy limitado, no tiene profundidad, tiene nada. Por la foto que enseñaste, las fotos que enviaste, sí, lo que vi que todas eran máquinas con periféricos, con pistola, con, sí, moto, tenían el Guitar Hero en recreativa, tenían el Doodle Jump, sí, en recreativa, tenían el Fruit Ninja en recreativa, que es una, básicamente es una pantalla LCD enorme, que donde haces slice y tal y cortas la fruta. Tenían uno de camiones, de conducir camiones de Sega, que en realidad está bastante gracioso, lo que pasa es que no me enteré porque hay que hacer cosas. O sea, es como vas por la carretera y tienes otro camión que te va pegando y tienes que llegar hasta el punto de, hasta el checkpoint. No recuerdo cómo se llamaba la recreativa, pero la podemos buscar luego. Es una recreativa de camiones. Es como lo más clásico a nivel de recreativas, sí, de coches y tal que encontré fue esa máquina de camiones. Y tenía el Star Wars Arcade, el moderno, el de Sega. Pero la máquina estaba reventadeta y normal, no iba bien. Normal. Sí, pues no iba bien, no conseguí jugar mucho porque iba fatal. Y luego estuvimos visitando varios de los otros hoteles que hay de Disney para verlos, porque hay hoteles muy pros, y también todos tenían unas alternativas, además eran las mismas máquinas que había en el nuestro, o sea que se ve que pues le han hecho una selección y las, sí, han puesto en todos. Además, sí, de luego las típicas máquinas de rollo basket y tal. ¿Iban con moneditas las máquinas como...? No, iban con... Tú ibas a una máquina, cargabas dinero y te daban una tarjeta con una tarjeta de crédito que pasabas por la máquina y sacabas créditos de ahí. La verdad es que estaba bastante bien y... No costaba mucho, yo no me acuerdo ahora mismo cuánto, pero recuerdo que era como 20 pavos y me dejé la tarjeta con dinero, o sea, ¿sí? Me quedó bastante, sí, no era caro. Incluso eso jugando, incluso compartía partidas con Elena y pues jugar los dos a algunas máquinas y tal, yo me quedaba dinero, o sea... Es un buen sistema, no... Está bien, porque te ahorras el de estar pidiendo monedas a tus padres, ¿sabes? Es un arma de doble filo, porque sí, también vas con la tarjetita, la pasas... Bueno, pero está bien porque el padre no tiene que estar ahí pendiente del niño, o sea, tú le das al niño, le carga 20 pavos en la tarjeta y lo deja ahí al niño, y de hecho estaba todo lleno de niños sueltos que estaban ahí jugando mientras los padres estaban tomando algo en el bar. Que los cuide la recreativa. Claro, eso, que se encarga la recreativa, que para eso está... y nada, y aparte de eso, tampoco he visto mucho más. Estuve en Nueva York, en las tiendas, me di cuenta de que en Estados Unidos hay juegos que aquí no salen, que bueno, ya lo sabíamos, sí, pero básicamente los de béisbol y los de fútbol americano, mola porque vas allí, y para Vita, para Play 4, para los One... Los tienen todos. Los tienen, y son juegos que tú en tu vida no sabías siquiera que habían salido, ¿sabes? Pero como son deportes que allí sí que pegan, sí, y aquí no... Me imagino además los tendrán como aquí, el FIFA, que tiene su stand, tiene, sí, su merchandising, no, su marketing para tampoco, que... Al menos en las tiendas que estuve, que básicamente vino a ser Best Buy, que es como un MediaMark, más o menos, no había mucho marketing, de hecho tampoco había mucho catálogo. pero básicamente vas y los tienen. O sea, no, es algo que aquí no ves. Sí que estuviste en la tienda Nintendo, en Nueva York. Estuve en la tienda Nintendo de Nueva York, que para los que no lo conozcáis, está en el Rockefeller Center. Uh-huh. Hay un bajo, uno de los bajos que hacen esquina con la Quinta Avenida, creo que es, o la Sexta. Es la tienda Nintendo World de Nueva York. ¿Es grande? Es bastante grande. Tiene dos plantas. A nivel de extensión de cada planta, a ver, no es gigante y tal, pero básicamente venden casi todo de Nintendo. Obviamente es todo Wii y 3DS. La planta abajo está dedicada más a 3DS y la planta arriba más a, a Wii. Vi que vendían camisetas. Venden merchandising, sí, venden mucho merchandising. Venden peluches de Pokémon. Sí. Lo que pasa es que venden los nuevos. Es decir, vas ahí buscando un Pikachu y lo más seguro es que no encuentres, porque ahora lo que pegan son los Pokémon nuevos que, a saber cuáles son, yo no los conozco. Un Squirtle no hay, ¿no? No, Squirtle no. Y luego lo que más me gusta es una parte de nostalgia que tienen, que es una vitrina que está curvada, que tienen todas las Game Boys que han habido. Vaya. Pero la más curiosa es una, que es una Game Boy, la primera, que sobrevivió a la Guerra del Golfo. Y está toda derretida, toda la carcasa de plástico está como quemada, desabusada. Sí, de esa creo que hay fotos. Hay un montón de fotos. Es un meme que sigue ahí en internet, se puede ver. Es pues esa. Esa está ahí, ¿sabes? Está ahí, la tienes y la ves. Y además está mola porque te dejan encendida y funcionando con el Tetris, ¿sabes? Y ves que funciona y que está toda chamuscada. Eso era una consola. Eso era una consola que sigue funcionando, es brutal. Y luego todas las consolas, ediciones especiales y tal, las tienen ahí puestas. Y luego la vitrina al fondo es una vitrina dedicada a Zelda. Entonces tienen todos los juegos de Zelda que han habido, con algunas cosas de merchandising rollo, o figuras, camisetas y tal, pero lo que mola es ver los cartuchos de Zelda clásicos de la NES y tal, con sus manuales, con sus cajas, con sus tal, con sus mapitas, todos expuestos ahí para que veas un poco de dónde viene el Zelda y lo que ha habido. Me compré una camiseta de Zelda, de hecho, que es la portada del cartucho clásico, que sale como un escudo dorado tal, esa portada, que el texto de Zelda está... Como el cartucho. El cartucho que tengo ahí. Pues me compré esa camiseta y no me compré ninguna otra, pero había camisetas chulas. ¿Y el tema amigos? ¿Cómo estaba? Amigos. Habían amigos, pero estaban los que nadie quiere. O sea, los típicos que aún puedes encontrar de vez en cuando en alguna tienda. O sea, que el problema, entre comillas... El problema de amigos sí que está. El asunto amigo también está allí. Afecta incluso allí. En la tienda Nintendo. Incluso en la tienda Nintendo. El que sí que hay, que de hecho al otro lo enseñaré, es el Mario dorado. Uh-huh. Que ahora te lo enseñaré, que está bastante chulo. Que es el Mario normal, pero chapado. Bueno, chapado no es un oro de mentira, pero es dorado. Y solo venden uno por persona. Vaya. Entonces lo compré y se lo voy a dar a Moquita, que le hacía más ilusión que coleccionarlo. Pero tengo curiosidad por saber por cuánto lo podría vender aquí. Bueno, yo creo que 50 pavos le sacas, seguro. Si ya los que están saliendo nuevos esta semana veíamos que estaban a 50 euros. Pues yo creo que uno dorado que incluso, a ver, vamos a entrar levemente en el tema de los amigos. Es triste o es... Es hardcore darte cuenta que ya no solo especula el consumidor o los especuladores que lo compran. No, es que incluso las tiendas, hay tiendas, evidentemente no lo va a hacer a lo mejor una gran cadena que tiene el ojo encima, pero pequeñas tiendas de barrio o de pueblo. Como la que me vende a mí el Apple Watch. Exacto, pues, que ya tiene la pegatina de 50 euros. O sea, directamente el PVP, el precio recomendado de venta, les da totalmente de hecho, igual. No os lo dije, pero el Apple Watch que me he comprado en Nueva York y tal... la etiqueta, aunque lo negocié y lo bajé y me costó bastante menos tal, pero la etiqueta que tiene pone 999 $999. Por si alguien entra en la mano, ¿no? Claro, es mi pregunta, claro, y dámelo. No pregunta, oye, ¿cuánto? Pues sí, o sea, hay tiendas de estas que se dedican a especular a lo loco con cualquier cosa. Aquí lo vemos algo como la especulación, que feo, él se ve en Wallapop, se ve a lo mejor en segunda mano, bla, bla, allí bla. Está como muy aceptado, o sea, saben que lo van a hacer y la gente no... O sea, ofrecen un servicio, es decir, yo me he quedado sin, en este caso, Amiibo o Apple Watch porque he llegado al último, porque no me venía bien esta semana comprarlo, pero sé que hay tiendas donde... lo puedo acceder a ello y está aceptado como que bueno, pues tú estás pagando un poco más por tener lo que otros no pueden tener y hay gente pues que le da un poco igual pagar un poco que si más. Lo quieres a las 12 de la noche, claro, lo tienes. Eso es, básicamente. De hecho, sí, estas tiendas, generalmente las tiendas chucas estas de electrónica y tal, que venden cosas revendidas y tal, cierran a las 1000. O sea, puedes ir por Nueva York a Quinta Avenida o Broadway, lo que sea, a las 12 de la noche y estas tiendas están abiertas. Para el hype es malísimo tener ese tipo de... Porque estás fatal. A las 8 de la tarde en tu casa, tu amigo tiene el app, yo quiero uno. Y te vas corriendo y lo tienes. Es fatal. Pues supongo que con los amigos no encontré ninguna tienda que los revendiese. Pero tampoco es verdad, la verdad que no estuve en la tienda donde compramos la Vita. Hay una tienda en Nueva York, bueno, hay varias tiendas en realidad, hay dos tiendas donde fuimos. Que una es Video Games New York, que está en Broadway con la no sé qué, o rollo escondida por Broadway. Y otra era una tienda que había en Chinatown, que es donde compramos Pedro y yo la Vita, que está regentada por chinos y tal, y también son muy de especular. Pero tiene historia, ¿no? La Vita. La Vita tiene historia, y es que fuimos a la tienda esta de chinos, sí. Es que me da un poco vergüenza contarlo porque no sé si Pedro quiere que la gente lo sepa. Esta Vita no se vende en Estados Unidos. Esta Vita no se vende en Estados Unidos. Vale. Esta Vita es la Vita japonesa. De acuerdo. ¿Vale? La que salió en colores. Entonces, cuando fuimos a Nueva York el año pasado, fuimos a esta tienda que encontramos en Chinatown de videojuegos. Bueno, la conocía Pedro de oídas y tal. Entramos. Tenían millones de cosas y entre ellas la Vita esta japonesa de colores. Entonces, yo me animé y me la compré porque quería mi Vita blanca, amarilla y tal. Y porque es bonita. Es bonita. Una pasada. La estamos viendo ahora mismo y es entonces la pillé. Y al final conseguí convencer a Pedro que no te costaría mucho convencerlo. Costó un poquito, ¿sí? Porque él quería esperarse, porque no sé qué, porque tal, porque bueno, a ver qué hago y tal. Y dije, tío, o sea, la tienes ahí, píllatela ya. O sea, no la vas a poder encontrar en ningún otro lugar. De hecho, quería incluso importarla de Japón y dije, es que te cuesta lo mismo prácticamente importarla de Japón desde la web esta. Total, que al final la convencí y volvimos ahí y la compramos. El tema es que luego fuimos a Video Games New York, que es la otra tienda, y también las tenían un poquito más baratas. Ah. Y el tema es que yo lo vi y en ese momento no le dije nada a Pedro porque si le enseño la Vita ahí en la tienda de esta barata y tal. Y ya cuando nos fuimos y un rato, pues le digo, oye Pedro, ¿te has fijado que también tenía la Vita en Video Games New York? Verás, no te lo vas a creer, pero... Y de ahí salió lo de más se perdió en la Vita. Entonces la justificación que tenemos a la para hacer gastos estúpidos es, bueno, más se perdió en la Vita, no pasa nada. Total, que nada, esa es un poco la historia que tuvimos con la Vita en Nueva York. Ojo, que tenemos una justificación, o sea, reconocemos que tenemos gastos estúpidos, sí. Y es más, tenemos una justificación para ellos, o sea, que quede claro. El chuchu, ¿no? De ahí viene el chuchu, el tren de las necesidades. Y bueno, habrás jugado en el avión, habrás tenido tiempo para jugar a Vita. Estamos jugando. En cuanto a jugar, tampoco, la verdad es que no he jugado tanto como yo pensaba que jugaría. Antes de irme, sí que es verdad que... No, antes de irme no lo hice... Lo hice cuando nos fuimos de pillar el Hearthstone para iOS, ¿vale? El Hearthstone es el juego de cartas de Blizzard, basado en el Warcraft, que yo nunca he sido muy fan de los juegos de cartas y nunca me había atraído. O sea, no es que no me trajese, es que la vez que había intentado jugar a Magic en mi infancia me pareció tan complejo y tan extraño que pasé. Y había que ir a comprar cartas. Sí, no, pero tampoco era eso. De hecho, mis amigos tenían y tal, y un día les dije, oye, enséñame a jugar y tal. Y empezaron y se ve que nos explicaron muy bien y yo no entendí nada. Y dije, mira, esto es una mierda. De hecho, yo de pequeño llegué a coleccionar las cartas de juego de cartas de Star Wars. Sí. Me compré el pack de inicio y me salió Darth Vader, que es una carta que llegó a costar bastante pasta y al final nunca la vendí. De hecho, podría mirar a ver si aún se vende. Se puede vender porque la tengo en casa de mi madre, además las tengo con funditas de plástico y tal, sí. Guardadas. Pero las compré porque, joder, Star Wars. Cartas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y con las fotitos y las unidades. Que molan. Tengo la de Boba Fett y tengo la de Troopers y tengo la de Darth Vader. Hay que decir que las cartas Magic son chulas. O sea, sí, las cartas molan. A mí por eso me gustaban, o sea, en plan de... Veía cartas muy chulas y tal, veía que la gente jugaba y se lo pasaba muy bien y decía, yo también quiero. El ilustrador o los ilustradores son... Pero nunca llegué a entender cómo funcionaba el juego de cartas, entonces pues pasé. Y con el Hearthstone me pasó algo mismo. Salió, yo soy muy fan de Blizzard, pero juego de cartas, no sé, a ver qué tal. Hasta que ha salido para iOS, para móvil. Yo no tengo iPad, no juego en iPad, pero en el móvil dije, a ver, tengo un viaje ahora, voy a probarlo. Y tienes un Plus. Que además juega todavía más cómodo. Pero fue un poco en plan de, bueno, pues voy a ver si puedo jugar el viaje. Luego descubrí que offline no se puede jugar. Pero bueno, como tenía conexión, pues pude probarlo. Y oye, qué guay. Sí, o sea, no lo sabía que los juegos de cartas... Además de que no me costó nada aprender, que fue lo que más me ha gustado del juego, es que el tutorial es muy... te lleva muy bien, te sabe enseñar enseguida cómo funciona el juego de cartas. Y entiendo que la base es la misma para todos los juegos de cartas. Sí. A ver, yo creo que la ventaja o la gracia, la magia, está en que un juego de cartas tradicional de mesa... Las operaciones matemáticas, la suma, la resta, la tienes que hacer tú en un papel, tienes que estar pendiente de que no te equivoques, que el otro no se equivoque. Blizzard hace por ti. Claro. Magic está en PC, también hace poco, hará cosa de medio año, salió la última expansión o el último juego, se vendía en Steam, pero claro, no es Blizzard, no tiene ese tirón. No, yo lo que he visto es que es un juego muy pulido y muy entretenido pese a ser un juego de cartas, es decir, siempre está ocurriendo algo en pantalla, ¿sabes? Las voces, las explosiones, las no sé qué, ¿sabes? Las acciones... Que no lo sé si lo habrás visto en iOS, pero el tablero, el tapete es interactivo, puedes tocar y pasan en las cuatro esquinas, han puesto, al principio no, la primera versión que salió no, pero ahora... Tocas en una esquina y un pájaro salta o dispara una bola de fuego. Son interactivos. Pues lo voy a probar, pero no lo había visto, no tenía ni idea. Son interactivos los escenarios. Yo creo que lo que está haciendo Blizzard y se ve con Hearthstone y con el Heroes es que está cogiendo géneros que a la gente no le interesaban sí. y los está haciendo accesibles, porque sí. lo hace bien, lo explica bien, tiene unos tutoriales muy sencillos, te sí. explica las reglas desde un principio, son juegos que son fáciles de entender, difíciles de dominar, porque evidentemente luego Hearthstone... Blizzard siempre ha sido muy buena en eso. Sí. El WoW, por ejemplo, cuando salió y tal, bueno, ahora es incluso más accesible que antes. Ahora entiendo que, por ejemplo, con el WoW pasa que la gente se agobia enseguida porque hay muchas cosas que se pueden sí. hacer. Pero aún así, el sistema de tutorial del WoW, como te enseña a jugar, lo hace muy fácil comparado con otros MMOs. Entonces, lo mismo con StarCraft, lo mismo con WarCraft, lo mismo con todo. StarCraft, he jugado a StarCraft, no soy, creo que el peor jugador de StarCraft del universo. Yo soy peor que tú. Deberían hacernos un campeonato mundial de peores jugadores de StarCraft. Habría chicha, ¿eh? Habría chicha. Sí. Pero incluso sin saber jugar nada, cuando llevas dos horitas jugando, sí. te sientes útil. Parece que sabes jugar. Luego ves a los coreanos estos que no miran ni la pantalla ni el teclado. Es la leche. Y eres nada. Pero lo hacen muy chulo y lo hacen accesible. Igual que Diablo también. Es un juego que en el que no te interese te pones a jugar y es divertido. Y es fácil de aprender. Es la magia que tiene Blizzard. Sí. Que todo lo que toca lo hace bien. Pues eso. Y nada, Hearthstone me ha parecido entretenido. Las tres partidas que juego contigo me reventaste, que está bien porque tiene sentido que yo todavía no sepa jugar, pero bueno, enseguida las menores partidas contra la CPU más o menos le he ido pillando el truco y he ido avanzando poco a poco. Y además es lo que me fascinó, yo no lo sabía, que era crossplay. Sí, puedes era jugar de, con juego de con gente de PC. Era de imaginar porque de iPad y PC se puede. No hay razón para que no lo sea. Pero yo pensaba, bueno, como es un sistema, a lo mejor la interfaz, que ves la cartita, la sacas, la escondes, no es como el PC que las tienes todas repartidas. Ajá. Y es muy de un golpe visual, lo ves enseguida. Yo no sabía cuán bien iba a funcionar jugar con una persona, pero sí, se juega igual. ¿Pero tú cuando jugaste conmigo, jugabas desde...? Yo desde el PC. ¿Desde el PC? Desde el PC. Qué curioso, yo estaba en esa... Fue curioso porque estaba en Bahamas, yo. En una playa. No estaba en la playa, porque de hecho en la playa no se ve una mierda la pantalla del móvil, pero estaba en la cama tirado en Bahamas a la otra punta del mundo y estaba jugando contigo al Hearthstone. Era la una de la noche, creo. En España, la una de la noche, yo estaba ahí con... Ayer eran las... Con un Nesquik en pijama jugando con... las 4 de la tarde o algo así, ¿sabes? Yo estaba tirando la cama ahí con la pantalla al lado y jugando a Hearthstone. Parece una tontería, pero es increíble pensar que estás jugando con una persona en la otra punta del mundo. Es increíble pensar que con una persona con la que tú y yo nos juntamos a jugar a la consola en el mismo salón, a la vez estamos jugando a 8 horas de diferencia en un hotel en Bahamas, yo en mi casa, al mismo juego a través de dos dispositivos totalmente diferentes. Como es un PC y un iPhone, que no tienen nada que ver. Es increíble. Esa es la magia de Blizzard. Y también Vita sí que he visto que has jugado, pero has jugado. Probé el Titan Souls por fin, que tengo muchas ganas de probarlo. Tengo que jugar más porque jugué solo en el avión, que en el avión no es como el lugar perfecto para jugar, porque además estaba cansado y tal y cual. Entonces, pues bueno, me hice los bosses de la primera zona, ¿vale? Que son como facilitos, y ya me enganché en la siguiente zona, ya me enganché con el que es una cara que nunca te da la espalda, sí, ¿sabes? Ese aún estoy en plan de no sé cómo sacarlo. Entiendo que tengo que tirar la flecha y en cuando pase... Hay bosses que se matan con la flecha de vuelta. Yo entiendo que este es así, porque el tío nunca te da la espalda. Exacto. Pero la flecha, si tú la lanzas y la recoges y el tío está pasando, lo que pasa es que cuando volví a jugar también estaba cansado y tal, intenté jugar en la playa, pero la pantalla de la Vita en exteriores es lamentable. Sí. Y encima el Titan Souls es un juego oscuro, entonces no veía nada, o sea, nada en absoluto. Entonces dije, bueno, pues ya cuando vuelva a Valencia ya le echaré horas. Estuve escuchando en el podcast de la semana pasada, lo que habláis del Titan Souls y tal, y más o menos estoy un poquito de acuerdo. O sea, pero también pienso que, por ejemplo, Framara decía, es que no me gusta que no me dan contexto de la historia. Sí. Pero eso creo que a mí me gusta, lo que no sé si luego te dan un poco más de contexto. No, en ningún momento te dan contexto. Hay un boss especial que quizás... puedas imaginar algo de qué va. Lo que sí que, como dijo Framara, cuando haces el New Game Plus, cuando vuelves a jugar, la descripción de los bosses ya está traducida, como que lo entiendes. ¿La descripción? Sí, ahí salen como letritas. Cuando entras y tal, sale chungo. Y supuestamente ya te da traducción. Vale, entonces igual ahí sí que sacas un poquito más de chicha. Realmente... Ya. No, me recuerda un poco al... Entiendo que han hecho un poco el tema de los Souls, de que entras al juego y no sabes qué demonios está pasando... pero lo han hecho peor porque nunca te dan suficiente información como para hacer la idea. Exacto, y porque las limitaciones del propio juego, ¿no? Claro. En Dark Souls pues te hacen una intro, claro. Siempre hay notitas. A ver, la limitación del juego es la que es. Pero ya te digo, me ha gustado la atmósfera, me ha gustado sí. el parece un mundo muerto, ¿sabes? Llegas ahí, no sabes qué demonios es. Hay potencial. Yo creo que lo que demuestra es el potencial que hay, que se pueden hacer cosas. Y lo que decía también, no sé si fue Framara, que dijo el nivel de detalle que hay a nivel de sprites del viento, las plantas y tal, eso me ha gustado muchísimo, me pareció muy, muy inmersivo. El gameplay me ha gustado, los controles también. Lo que me ha parecido horrible en Vita es los tiempos de carga. Sí. Claro, mueres mucho y en Vita al menos los tiempos de carga eran horribles. Claro, yo solo he jugado en Vita, entonces no sabía que realmente las demás plataformas eran mucho más rápido. No, empecé directo. Yo lo jugué en PC, no carga. O sea, no directamente cargas, es, tal cual aparece, pues, claro. Es repetir los bosses es mucho más como un PC en Vita. Llegó un momento que dije, mira, paso. O sea, lo dejo porque eran 10-15 segundos de carga cada vez que moría o cada vez que entraba en la pantalla del boss. De hecho, empecé ahí hasta versión portable. O sea, que no hace falta ni instalarse en el pues eso. Igual sí que lo probé en PC a ver si es mucho más cómodo jugar. Y luego he jugado al Shovel Knight. Que ya cuando salió y tal, al final lo pillé en Disney, creo. No, lo pillé en Bahamas. No me acuerdo. Bueno, lo pillé. Y he estado jugando. Y me ha encantado. Me ha encantado. Tengo que jugar más. He jugado igual hora y media, dos horas, como mucho. Y no he avanzado muchísimo. He hecho dos castillos, creo. Pero me mola mucho. Y es el primer... Es el juego indie retro que creo que mejor captura la sensación de los juegos antiguos de NES y Super NES. Que parece sencillo porque dices, ¡guau! Pero si todos los juegos de ahora son pixelados. No. O sea, es más que eso. O sea, capturar la misma esencia de juego es difícil. Yo no conozco a nadie que no le haya gustado ese juego. Sí, o sea, es que todo el mundo habla bien de ese juego. Es que además de ser un homenaje a estos juegos retro chulos y tal, el juego en sí está muy bien y tiene elementos modernos que lo hacen súper entretenido. Pero me ha gustado, por ejemplo, la paleta de colores, aunque hace trampas, hace parecer como que está limitada, igual que las paletas de colores están limitadas en la NES. ¿Sabes? Que no podías escoger los colores que tú querías, sino que en el momento que escogías ciertos colores, pues estabas limitado en el resto de colores que podías escoger. Entonces los colores no son como deberían ser, sino que tiene una paleta un poco distorsionada, ¿sabes? Y me ha gustado eso porque es muy como debería ser un juego antiguo. Me ha gustado la música mucho. La música es súper chula, no sé, es muy... No, no, el juego está... Yo muy trayera. Lo he probado un poquito y a mí... Que yo, estos juegos... No me suelen enganchar más allá de no, yo horas. Tampoco, yo no soy de engancharme no, mucho. Los juegos me gustan, veo que está curioso, que está divertido, lo que tú dices, recuerdan mucho, muy bien cuidado, pero a mí no me suelen llevar a jugar los 6, las 7, no, las 8 yo no soy de acabarme estos juegos. Acabar el no, juego. Yo soy de jugarlos unas horas y tal, exacto. Hasta que me... Igual luego, tres meses después... Retomas otra partida, retomo, otro ratito. Pero me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho y me ha parecido mucho. Me ha molado lo de los sueños, cuando acabas la pantalla y tienes el sueño este y tal, me ha molado. Lo que decía Mukita de que es una influencia del Golden Axe, cuando lo dijo fue en plan, ostras, es verdad, en Golden Axe están estas fases entre pantallas de bonus y tal. Pues sí, es muy eso. No he entendido todavía el sistema de mejorar las armas y tal. Lo único que he podido hacer es comprar los tickets de comida para mejorar la vida y lo de la magia. Y realmente poco más. Me ha parecido bien lo que decía que también que es coge del Mega Man, lo de los bosses, cada boss tiene como su movida especial y su fase tiene una temática concreta, está guay. No sé, yo te digo, me parece un juego muy, muy chulo. No me lo esperaba para nada así, me esperaba más como el Rocket Legacy. Sí. Y lo veo más... No tiene nada que ver. No, lo veo más, mucho más directo, mucho más pim, pam, pim, pam, o sea, es mucho más rápido. Veo aquí Commute. El Commute es un juego de iOS, de móvil, que me recuerda al Paco, pero no. lo descubrí por accidente en el App Store, pero luego vi a alguien más hablar de él. No me acuerdo quién habló de él en Twitter, creo. Es un juego en el que controlas un coche, ¿vale? Pero en plan en el día a día. O sea, aparece la pantalla, ¿vale? Y ves como el mapa, el pico mapa de un área suburbana de una ciudad americana, ¿no? Con las casitas, las calles y tal. Y te dice, eres Paquito. Y Paquito llega tarde al trabajo. Entonces tienes que llegar pues de punto A a punto B, que básicamente es llegar hasta la calle de arriba y seguir recto. Pero cuando acabas con Paquito, coges a Pepita, que es la vecina que llega tarde, que se ha cortado el dedo y tiene que ir al hospital corriendo. Entonces, controlas su coche, pero tu coche que habías controlado a Pepito, también a Paquito, también aparece con la ruta que habías hecho. Entonces, acabas llevando a varios personajes a la vez, o sea, bueno, seguidos, pero te cruzas con tus partidas, todas tus rutas que has hecho con los dos personajes. Entonces, cada personaje tiene como su historieta. Estás jugando la historieta de todos al mismo tiempo. Entonces, acabas con la pantalla llena de coches, haciendo... que eres tú habiendo hecho las rutas anteriores. Entonces, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo en realidad, empiezas a coger rutas alternativas con esos personajes para no fastidiar, si el personaje claro, siguiente que vas a coger te va a coger esa ruta. Te puede chocar. Te puede chocar, te chocas. De hecho, es un toque y te chocas. No mueres, sino que te reduce la velocidad del coche. Pero hay un contador de tiempo. Tienes que hacer la pantalla entera en un minuto aproximadamente. Entonces, cada vez que juegas con uno te va quitando tiempo. Lo bueno es que hay bonuses. De vez en cuando aparece un bonus de ir más rápido. Entonces, puedes ir más rápido y tal. Pero mola porque puedes ir repitiendo las partidas, ¿sabes? Y es bastante chulo. Y mola porque es como que una historia que va enlazando. Y solo he jugado una partida. Pero parece un juego chulo de mencionar y tal. Y un juego bastante entretenido. Además, es gratis, creo. ¿Es gratis? Me suena que era gratis. Ahora. Se llama Commute. C-O-M-M-U-T-E. Sí, en la descripción luego les dejaremos. Sí, Commute, básicamente. El juego. Y ese ha sido mi... lo que he estado jugando en realidad estos días. No, obviamente no he podido jugar nada más. Al Paco has jugado, ¿no? Al Paco juego un poco porque... Es que hay que jugar a Paco. Os vi que estáis picados, estáis picados con la fase del centro comercial. Y vi que hacíais un minuto... Me pilló antes de un viaje que vi las screenshots de un minuto seis, sí. 50 y tanto. Algo así. Yo he dejado mi récord. Ese es el récord. Yo hice primero un minuto seis. Un minuto seis 54. Sí. Y dije, yo no he durado más de 20 segundos en ningún momento. Y como tengo un vuelo ahora, voy a ver si puedo jugar. Luego, entonces me puse a jugar. Luego llegó Pedro, hizo un minuto 10. Claro, pero eso fue después. Sí. O sea, yo estuve todo el vuelo en plan, voy a llegar a eso. Y hice 1.6, 30 y algo. Lo tengo aquí, lo voy a ver. Porque además, cada vez que conseguía un mini récord, me hacía una screenshot para poder enviaros algo. Hombre, en plan de, mira, es la gracia del juego. Me hice 1.6.34. Claro, y fue en plan de, bueno, esto es lo más cerca que voy a estar de momento de Marquino. Lo voy a hacer screenshot y la enviaré. Y cuando aterricé y ya el día después y tal, mando la screenshot de, guau, mira, me he hecho esto, me pone Pedro a la suya, 1.10. Y yo, mierda, hijo de perra. Y yo, como no me quedé satisfecho, no podía ser. He hecho 1.18. Madre mía. Y desde aquí, Pedro, sé que me estás escuchando. @muquita, te reto a que superes mi minuto 18 segundos en Paco. Y mandes la screenshot, no a mí, a Twitter. A Twitter. pero es un juego muy viciante y mola porque es como súper... Sí, y vas pillando el... Además me he dado cuenta de que puedes repetir la misma acción y la reacción de las policías es casi siempre la misma. Hay truco. ¿Ah, sí? Hay truco. Y lo voy a contar aunque mi rival... conozca el truco y me supere. Y es que los coches, sí. O sea, el parking es todo el mismo. En la pantalla que estamos jugando, los coches están aparcados en los mismos sitios. Lo que cambian es el modelado del vehículo. Vale. Entonces, si llegas a aprenderte una rutina de siempre salir y ir por el mismo sitio... Sí. Te vas memorizando lo que pasa. Te memorizas por dónde salen los policías. Claro. O sea, siempre salen... Sí, sí, eso es lo que estamos diciendo. En función de lo que tú haces, hacen ellos. Eso es. No es un script total en plan de que siempre va a salir por aquí, sino que si tú vas hacia allí, ese va a salir por ahí. De hecho, eso es lo que me di cuenta cuando repetí la misma estrategia todo el rato. Vi que los coches salían por el mismo lado y hacían más o menos lo mismo. Entonces yo llego al minuto llego fácil, porque más o menos los 50 primeros segundos de juego me los he memorizado. Ojo, hay que jugar mucho para memorizar. Yo lo que acabo haciendo es, nada más empiezas, doy vueltas por el sitio donde apareces el cartelito hasta que veo que se acumulan tanto los coches de policía que ya no puedo dar otra vuelta, entonces me voy. Yo me voy hacia el norte, diríamos, norte-este, empiezo a jugar por la zona de arriba y cuando tengo ya muchos coches estrellados, que ya es un conglomerado injugable, me bajo hacia abajo y le doy vueltas por abajo. No hago exactamente eso, hago un par de vueltas en donde apareces, en el cartel ese que apareces, hasta que hay suficientes coches de policía, me voy para arriba, subo y luego bajo. Entonces, ese recorrido tan largo, digamos, es donde gano tiempo y he conseguido llegar al minuto volviendo al cartel, dando una vuelta más y luego me iba para arriba. Pero ya me encuentro con coches atascados y no me acordaba de ellos y me choco. Y he llegado a eso, al minuto... La gracia del juego, la magia del juego está en que parece un juego totalmente aleatorio. Y en realidad no lo es. Es más sencillo de lo que creemos. Lo que pasa que yo imagino que la gente se suele frustrar... juega sus 10 minutos y fuera, no llegan a jugar lo suficiente, como pues nosotros también tenemos un problema gordo con estas cosas. De pique, sobre todo el problema es que os picáis en uno u otro y eso es lo que consigue que os viciéis mucho. Que Framara se vicia a cualquier cosa. Exacto. Entre Pedro y tú, sobre todo, el tema es que os picáis. Eso es lo que hace que juegues. Es la gracia. Por eso el juego le pone un cronómetro, por eso quiere que tú hagas más tiempo. De hecho, hay un leaderboard global. Sí. Tengo que mirarlo, tengo que ver quién es el primero y tengo que ir a por él, ¿sabes? ¿Has jugado otras pantallas? Sí, he jugado, las he jugado todas. Vale. Está la del cementerio, que ya es un coche fúnebre. Esa no la he visto. Yo me hizo mucha gracia la que es como un derby, un Destruction Derby. Eso me hace mucha gracia, aunque no tiene sentido, porque al fin y al cabo tienes que no chocarte, porque exacto, si te chocas tal. La de la autopista es me parece una locura súper difícil. Con una intersección que tienes, sí, que girar, esquivar los coches que vienen. Luego había una que era como un pueblo, que ibas con un coche súper rápido. Hay un pueblo. Luego hay un... ¿El aeropuerto? ¿Has visto el aeropuerto? ¿Vas, sí, andando? Exacto. Que vas andando, pero no entiendo la meta de ese. No, yo... Lo único que hice fue cruzar la pista de aterrizaje sin morir. Y luego no hay, luego hay no otro, nada. Un rally en el desierto, sí, una especie de rally en el desierto. Sí. Hay otro que viene en tanques a por ti. Sí, el rally en el desierto me recuerda al off-road. Al off-road, exacto. Me parece un homenaje, ¿no? Sí, es un homenaje. Porque además cuando giras todo esto, sí, es un circuito... Para quien no haya jugado, todos los escenarios son un mapa estático. Este, sin embargo, es un circuito como tal. Sí. Tiene un sentido y es ir... Pero lo mismo, si te chocas, mueres. Exacto. Por tanto, se vuelve como muy difícil. Es muy difícil, de hecho. Y nada, yo he jugado al Counter-Strike, al CSGO. Sí, que no habías jugado antes, ¿no? No había jugado. Yo dejé pasé mi época, imagino que como todo aficionado al PC, pasé mi época de Counter-Strike cuando salió de Cibercafé. Vale. Porque era la forma más accesible para jugar con tus amigos. ¿Qué versión del Counter empezaste? Ni idea, me pillas. No te acuerdas. No. La Source, cuando salió el motor Source, bueno, el segundo, yo jugué desde el principio casi. ¿Del Source o de...? Del Counter-Strike. Vale. Cuando era mod. Vale. Que sería la beta... Empezarías en... Si empezaste como yo empecé, por ejemplo, en la beta 4. Beta 4, beta 5. Que, de hecho, para mí siempre ha sido mi favorita. La beta 5.2, creo que era. Luego salió la beta 6. Uh-huh. Y luego ya salió el Counter-Strike 1. Exacto. ¿Sabes? Que era ya el primero, que era como ya plan no final, pero versión ya como que ya completa. Tenía su propio menú, su propio... Sí, tenía su propio todo. Y así avanzó hasta la 1.6. Sí. Que es cuando ya se quedó en Counter-Strike 1.6 y salió el CS, Source más adelante. Yo el que más he jugado es el 1.6. Es el que más claramente es el recuerdo. Que, claro, porque es el que más tiempo estuvo estático como una sola versión. Es el que recuerdo jugar con mis amigos. Y en esa época que no todos tenían PC o no todos tenían una conexión a internet en casa... Ir al cibercafé era la forma de jugar con tus amigos al Counter-Strike. Yo echo de menos, aquí teníamos Confederación, que era el ciber de... Pues no sé si era de los de Centromail. Creo que sí, me suena que Confederación era los cibers que montaron los de Centromail. Me suena, creo. Y había en Madrid, había en Barcelona, montaron uno en Valencia al final. Y nada, yo iba allí, jugaba al Counter, que es donde además conocí un montón de gente que ahora conozco de internet y tal, los conocí allí. Jugaba mucho al Quake, jugaba mucho al Unreal. Yo era muy de Quake, Unreal sobre todo. Más de Quake que de Unreal, aunque me gustaba más el Unreal. Sí. Pero como la escena competitiva de verdad y la gente buena estaba en el Quake, yo jugaba más al Quake. Pero el Unreal me parecía un juego súper dinámico y súper guay. Y también al CS, cuando apareció y tal, y allí conocí a un montón de gente. Yo creo que CS lo que hizo es que cogió el Quake, el Unreal, que eran juegos de corte fantástico, espacial, y lo acercó a algo más real. Terroristas, sí, contra policías. El CS siempre fue un juego que intentaba ser... Yo siempre lo vi como una especie de... Queremos hacer un Rainbow Six con el motor de Half-Life, básicamente. Entonces, al principio intentó ser como más realista. Querían un juego más lento y tal, y poco a poco fueron descubriendo que la gente lo que le gustaba era la parte... O sea, le gustaba el reto de conseguir que con un juego en el que importaba una sola bala o con el que la precisión se iba al garete en un segundo, que se convirtiese en un juego rápido, ¿sabes? La gente lo que le gustaba era poder jugar con la WP, ¿sabes? Sí. Con la Arctic, que se llamaba para aquel entonces. Los artiqueros. Claro. Y pegar un solo tiro sin el scope, sin la mira y matar a alguien. Eso es lo que a la gente le molaba, le parecía un reto, ¿sabes? Entonces descubrieron que lo que la gente quería jugar como si fuese el Quake, con un juego que técnicamente era más lento. ¿Sabes? Y entonces ya creo que más adelante se fue mutando el juego poco a poco. Al fin y al cabo era un mod que lo iban modificando a medida que la comunidad pues pedía demandabas y demandaba. Y se convirtió en eso. Empezaron a salir mapas como los mapas estos que eran como abiertos, los CSAIM, que eran mapas como abiertos de rollo una arena, ¿sabes? Para pegarse tiros directamente, tenía tanto la historia. Recuerdo que eran dos torres, había uno que eran dos torres, con nada en medio, y era para pegarse con el Ártica, era claro, para... Y a la gente le gustaba eso, ese reto, ¿sabes? De rápidamente matar a otro con la Ártica. ¿Recuerdas el mapa, el otro día lo comentaba, de Rats? El Rats, mitiquísimo. La cocina, man, recuerdo cuando lo vi que tenía trampas, que te podías ir por el sumidero del fregadero, tenía las cuchillas, A mí el mapa que me ha gustado siempre mucho del CS es el Militia. Sí. Es el que más me gustaba porque yo era muy de Rainbow Six, era muy de juegos tácticos, entonces me molaba que eso parecía una operación de verdad, ¿sabes? Asaltabas una casa y rescatabas rehenes. De hecho, me dio mucha pena cuando quitaron el tema de los rehenes. Porque en Go hay rehenes, ¿no? No he jugado, creo que no. No he creo que en Go los han quitado. Y en Source puede ser que aún hubiese, pero la gente ya no juega mapas de rehenes. Eran divertidos. Eran divertidos. Entiendo que provocaban una dificultad mayor porque tenías que rescatar a los rehenes y era un coñazo ir con los rehenes y tal, y además la IA era bastante mala. Pero era lo más parecido a una operación de antiguo. No, y aparte, y tal. Propinaba que los terroristas que defendían en este caso se quedasen en una esquina detrás de la habitación. El Rainbow Six nuevo lo hemos visto, sí. Que vuelve a meter el tema de los rehenes y al fin y al cabo esto es lo importante. Y ahora que tienes lo de poder hacer coberturas y demás y tal, pues tienes su nivel de dificultad. Y a mí este nuevo, lo que me ha parecido, soy muy malo, o sea, he perdido, bueno, normal, me he hecho mayor, es, sí, me he hecho mayor y no puedo estar al nivel del frenetismo y tal, sí. Es diferente todo. Pero aparte el juego, gráficamente me ha sorprendido, no lo esperaba tan iba bien, muy bien, iba muy bien. Sólido, muy bien optimizado, con tiene desenfoque de movimiento, muchos detallitos. Pero me ha parecido difícil, o sea, es un juego, me gusta que no hay que apuntar, o sea, me gusta que mantengan el estilo de que no hay que encararte el arma, el encararte es directamente dispara. Es lo que tiene CS, el CS lo que premia es lo que te decía antes, de que la gente lo que quiere es estar corriendo, exacto, dispararte y darte en la cabeza. O sea, eso es como la meta de un jugador del CS, es poder estar corriendo, encontrarte y hacer papá y matarte. El que me he viciado, el modo que más partidas he jugado es el modo, un juego de armas que está en Battlefield, incluso en Call of Duty, sí. Está adaptado aquí, que es que todos empiezan con el mismo arma, van matando, sube de nivel hasta que acabas con el cuchillo dorado, ¿no? Acabas con la Desert y luego el cuchillo dorado. Y me parece súper divertido. Es genial, es muy adictivo. Además, mueres, naces, porque en el modo estándar de Deathmatch, de poner la bomba, en este caso, mueres y tendrías que esperar a que todo el equipo muera. Yo soy más fan de ese modo clásico. Para el CS soy como muy clásico. Me gusta el CS clásico y me mola el estilo de juego normal. Las vibraciones me ha dado muchos recuerdos, me ha gustado. Tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de ponerme esta semana otra vez. Hay cosas que no entiendo todavía, el tema de los sobres, creo que abres armas, cofre. No tengo ni idea. Luego no me deja comprarme el chaleco. Creo que tengo que desbloquearlo, tengo que obtenerlo. Creo que te lo pilla automáticamente ahora o algo. Yo es que el menú de compra de ahora no entiendo. Sí, tío. A mí lo que más me ha frustrado es el menú de compra. Yo me acuerdo que antes hacía B... B4-2. ¿Sabes? Me la sabía de memoria. De hecho, podías hacer un script toqueteando los archivos del juego. Te pulsas una tecla y ya te compraba todo lo que querías. Todo lo que querías, exactamente. Sí. Y he llegado y para comprar parezco tonto, ¿no? Cuando acabo de comprar, mis compañeros, hay algunos que ya han muerto incluso. Y estoy yo ahí aún en la tienda. Cuando cambiaron un menú radial, es un cuando menú ya me perdí. Exacto, ¿sabes? a mí me gusta el de las categorías, claro. Amarillito. Eso es, y ya te lo sabías y le das a las teclas y rápidamente lo tenías. Tenías tu patrón B4-2, más B8-1, más B8-6, las granadas, etcétera, ¿sabes? Pero bueno, me ha gustado. Luego encontré un jueguito por Steam. Sí. Que me aparecía como novedad y dije, bueno, como esta semana está así la cosa muy parada, digo, voy a probarlo. Y se trata de un juego que se llama Guns, Gore and Cannoli. Ok. Vale. Es un Metal Slug. Es un juego de... Ah, ese que me hablaste ayer. Sí. Que mezcla gore, o sea, zombies, con el Metal Slug, con mafiosos italianos en la época de la ley seca. Ok. Y más o menos, para ponernos en situación, va sobre que cuando destilan alcohol ilegal, resulta que meten la pata y hacen un alcohol que convierte a la gente en zombies. Y tú eres un mafioso, eres la mano derecha, el brazo ejecutor de un capo mafioso que te manda a una ciudad ficticia a limpiarlo de zombies. Y empiezas en un... Lo que me ha gustado es no me ha gustado el juego, vale. Pero me gusta cómo han planteado el inicio del juego, que ya es en un barco a la ciudad y es la primera fase en el barco, luego vas al barrio donde tienes que ir, vas recorriendo la ciudad poco a poco. Han intentado hacer un Metal Slug y no les ha salido. Vale. Hay enemigos que corren, que te disparan, que saltan, luego no puedes disparar hacia abajo, es un juego lento. O sea, los enemigos son rápidos pese a ser zombies, pero la jugabilidad es lenta. No puedes saltar y disparar hacia abajo a la vez que disparas hacia arriba, lanzas una granada, saltas a la otra esquina. Sí, el Metal Slug que era súper... dinámico. Exacto. Lo ha perdido. Se ha convertido en es un juego lento. Los sprites están chulos. Está dibujado en... Bueno, es animaciones Java. Sí. Flash, mejor dicho. Sí, animaciones Flash. No está dibujado a mano. Y lo he jugado un poquito. y no me quiero entretener más porque el juego tampoco merece. Lo nombro porque lo he jugado. Cuesta 10 pavos, ¿no? Cuesta 10 pavos. Y siempre comentamos juegos que nos gustan mucho, sí, y parece que nos gustan todos los juegos, pero no, mira, también hay veces que nos equivocamos, que compramos un juego, lo jugamos y digo, bueno, pues ya está. He invertido 10 euros, no, como cuando vas al cine y la peli no te ha gustado, pues sí, lo mismo. Y se ha quedado ahí. Y luego he estado toqueteando muchísimo, y esto te va a flipar, que es el editor de vídeo, sí, de GTA. Que creo que es el, ya lo comentamos, el principal incentivo para la versión de PC. Tengo ganas de probarlo. Más allá de los 60 frames 1080 y los mods, que los han capado, que dos años esperando, oh, PC, sí, ya verás encapado con los mods. ¿Pero has encapado por el tema del online o qué? No lo sé muy bien. Algo harán ahí. Algo harán. No sé. Igual si los han capado para meter una especie de sistema de mod oficial. Exacto, o algo, un soporte para mods, el Steam Workshop, a lo mejor lo hacen a través de Steam Workshop. Puede ser. No le vería mucha lógica, porque de hecho hay una versión del juego, si te lo compras físico, que ni siquiera necesitas Steam. Ya. Juegas a través del Social Club de Rockstar. Entonces, ya, hacerlo como un DRM o hacerlo como algo para que Steam ponga su plataforma tampoco, sí, le veo lógica. La cuestión es que los han capado, que la gente los esperaba, era una baza de la versión de PC, los mods. Sí, los mods, o sea, la gente está loca. Han llegado y los han cortado. Bueno. ¿Vale? Y luego está el tema del editor de vídeo, que es divertidísimo, como ya te comentaba ahí, sí, un poquito, te adelantaba, hay dos modos de editar el vídeo, de capturar el vídeo. Es, por una parte, puedes jugar el modo historia, con tu personaje Frankie, Michael o Trevor, lo que están haciendo en ese momento, y tú le das al TF1, el atajo, y automáticamente se pone a capturar. Tienes, creo que captura 30 segundos o 45 segundos, y cuando acaba, si tú no le das la orden de detenerse, él hace otro clip. Él continúa, puedes hacer clips hasta que le asignas un espacio en el menú de opciones, hasta tanto me puedes capturar, hasta tantos gigas. Y él te va capturando. ¿Pero esos clips que te hace son vídeos directamente? No. Ahí está la gracia, es lo que comentábamos. Él no graba el vídeo, lo que tú estás viendo. Graba el script. Él graba el script. Entonces luego entras y puedes irte a cada personaje, por ejemplo un transeúnte, un pájaro, reconoce los animales, sí, también, y puedes seguir la cámara al animal donde él se ha ido volando. Claro. Puedes girar la cámara, hacer cambios de cámara rápida, cámara lenta, de ángulo, de como si fuese una steadicam, correr detrás del es así, ¿no? Una steadicam. Sí. Le puedes poner incluso ese efecto de movimiento de la cámara. Está, qué bueno. Está muy bien. Entonces, él reproduce las condiciones del juego de ese momento. Claro. Con una pequeña trampa, que es la burbuja del jugador. Es decir, todo lo que está cerca en un radio de 15 metros, dijésemos, o 20 metros en la realidad, sí, es lo que puede cargar. Claro, lo demás ya no. Lo demás no lo carga como tal. Lo demás es una imagen que él pone por detrás y cuando te acercas, carga. Vale. Y luego está la otra opción, es el modo director, que aquí es donde vamos a ver las cosas chulas, cuando van a salir los pequeños talentos, los grandes genios que hay en internet, en YouTube, que no se conocen, que es, te deja coger cualquier personaje del juego, y cuando digo personaje no me refiero de la trama, sino cualquier modelado que tiene el juego, ya sea el musculitos de la playa, como el vagabundo de la zona de Los Ángeles, como un tarao del desierto. Un perro, un gato, lo que quieras. Hay que desbloquearlo, hay que pasarse el juego a medio que avanza. Incluso la familia de Michael la puedes controlar, a la hija, al hijo. Puedes hacer lo que quieras. Vale. Entonces, lo seleccionas, le das qué tipo de ropa quieres, le puedes poner líneas de diálogo para que hable, le puedes poner que haga acciones, levantar el dedo, amenazar y tal. Y entras al juego. Y él lo que hace es que sustituye tu personaje por ese modelo. Por ejemplo, yo lo probé y salí en la casa de Franklin. Vale. Se despertó mi personaje, que había cogido un vagabundo, discutiendo con su madre, como pasa en el juego. Claro. Y sale de su casa y estás en la zona. Vale. Entonces, ahí abres el menú de opciones y es muy chulo. Puedes poner modo trucos, entre comillas. Le puedes poner que seas invencible, puñetazos explosivos, qué hora del día quieres que sea. Puedes variar a tu antojo cómo quieres las condiciones del juego. Y luego esas acciones que dices que puedes poner, en plan gestos y demás, ¿es algo en plan, es un trigger que tú puedes activar cuando quieres? Sí, luego vale, dentro, o sea, lo bindeas como un botón. Exacto. Y tú pulsas ese botón y haces acción. Entonces puedes coger dos personajes. ¿Cuántas acciones puedes elegir? ¿Las que quieras? No las he desbloqueado todas, es que no está todo desbloqueado. Pero ¿qué quieres? ¿Es tú? ¿Tú puedes asignar más de una acción? No. ¿Sabes? La seleccionas antes de entrar. La seleccionas antes de entrar. Antes de y una vez entras ya en el juego, ya no puedes cambiarlo. No. Yo no he visto el menú. Lo he estado toqueteando, pero no, es que es bastante complejo. Es que ya, suena fácil, pero luego... Pero porque si quieres enlazar rollo dos o tres acciones... Lo que tienes que hacer es dos o tres clips. Ajá. Tú entras, sales, entras, vale, sales. Es como si estuviese grabando una película, un corto, y grabas un plano. Un plano. Grabas un plano y luego ya haces el setup para el siguiente plano. Ahí está. No intentes capturar el error o la principal... No haces todo seguido. Dificultad que yo me encontré al principio es que quería hacer cosas, lo intentaba hacer todo del tirón y cuando lo montaba no quedaba bien. Claro, luego como, entendí que hay que tener paciencia. Es como grabar una película. Sí, grabar. Y si tienes que hacer un clip, o sea, cargar la pantalla, cargarlo todo, tirarte tus 30 segundos de minuto de carga para hacer una captura de 3 segundos, sí, la tienes que hacer si quieres que el resultado final sea exactamente el mismo que grabar chulo, en corto. O sea, vas a estar más tiempo haciendo el garrulo que lo que vas a ver en pantalla, pero es necesario, o sea, la herramienta está ahí. No, mola, porque en realidad es el proceso es prácticamente el mismo que grabar un corto de verdad. Tú montas todo y haces la acción. Y ya te ha salido el plano de 3 segundos, en realidad, y ya está. Igual lo puedes repetir 20 veces, pero es para un solo plano. Es para un solo plano, correcto. Y luego, ahora, ¿cómo se monta todo esto? Pues bueno, ellos han metido un editor de vídeo sí dentro. Ese editor de vídeo pues te deja poner... Yo lo he visto un poquito light. Imagino que luego o la comunidad lo hará crecer o ellos mismos lo harán crecer. Es decir, solo hay fundido negro, no tiene transiciones. A lo mejor una cortinita. No, una pero lo que podemos hacer es exportar los clips en crudo ahí y luego está. Editarlos en un programa de verdad. Ahí está. El tema está en que el editor es muy sencillo. Te deja poner la música, algunas canciones de la radio, no claro, todas, porque algunas. Las licencias, correcto. Y sí que te deja poner cualquier canción de la banda sonora original del juego, sí, compuesta para el juego. Vale. Ya te digo, pues haces un timeline, le metes la música, tal, y luego lo exportas. Esto es lo que menos me ha gustado. No te deja obtener el vídeo en bruto, no te deja obtener un fichero. O sea, te lo manda a YouTube o al Social Club. Entonces, quien nos esté escuchando se tiene que abrir un canal de YouTube, que es ligar la cuenta a Gmail, subirlo en privado, porque si no todo el mundo lo verá, claro, y luego descargártelo, y ahí ya te lo llevas al Final Cut donde quieras. Te lo descargas comprimido, digamos. Sí, algo de calidad pierde. Y ahí ya te lo descargas. Claro, si es para hacer un clip y es ponerle una canción sin copy y ya está, y algún efecto de sonido, pues bueno, pero ahora imagínate que quieres hacer 15 planos chulos y quieres editarlo guay. El proceso es largo, pues 15 veces dentro del juego, captúralo, edítalo dentro del juego, exportalo a YouTube, que quien tenga una buena conexión vale. No, pero yo lo que haría sería montar todos los clips independientes, en plan, sin ningún tipo de sentido, plan, bam, bam, bam, lo subiría a YouTube, me lo bajaría, lo recortaría y ya lo editaría. Exacto. Pero es un coñazo, pero... Yo imagino que la comunidad, que es muy avispada para estas cosas, encontrará el archivo, porque eso es un archivo, eso en algún sitio en algún sitio el archivo se genera, en el momento que tú exportas tiene que generar el temporal que sube a YouTube. De hecho, cuando lo exportas, lo que hace el juego es jugar con las cámaras que tú le has puesto. O sea, incluso te dice, mira, vas a ver cosas raras, no te preocupes que el resultado final va a ser el que tú esperas, te lo avisa el juego. Pero ves la imagen, todo lo que has montado a 3 frames y como si lo jugases. Entonces, la única pega que yo le he visto es esa, que yo creo que eso lo van a solucionar, vamos, que no esté ya solucionado. Si googleas un poco, ya debe de estar. Y quitando lo demás, es que es divertidísimo. Pudimos ver lo del Running Man, el tráiler este que sacaron. Sí, me acuerdo. Y yo llego a la conclusión que la herramienta que usa Rockstar cuando hace los trailers de sus juegos es esta herramienta. Lo que te decía ayer es eso, que por ejemplo, cuando salió el Source Filmmaker, realmente es muy parecido y los de Valve lo dijeron, es lo que usamos nosotros para hacer nuestros vídeos, los del Team Fortress y tal, que molan un huevo, los cortos esos. Es eso, lo único que lo pulen para que sea fácil de usar para usuarios normales. ¿Sabes? Todas estas empresas tienen herramientas internas que se usan para hacer ciertas cosas que generalmente no están hechas para consumo público, porque tienen muchos bugs, porque tal. Entonces tío, lo que Rockstar ha hecho es coger su herramienta interna, han hecho un fork aparte y la han pulido para uso público. Pero es exactamente lo mismo que hacen ellos para sus vídeos. Es su tráiler, con eso hacen los trailers. No me cabe la menor duda que cuando nos enseñan algo es con esa herramienta que ellos han decidido cómo ponemos algo para que la versión de PC... Claro, la principal diferencia que veo entre el Source Filmmaker y este es que en el Filmmaker sí que animas tú. O sea, tú puedes... Es un estudio de animación tal cual. Tú puedes coger el personaje y puedes animar. Puedes cogerle el brazo y levantarlo. Exacto. Además, incluso puedes importar animaciones de otros programas. Por ejemplo, puedes con Kinect puedes capturar tu movimiento y aplicarle ese movimiento al personaje del Source Filmmaker. Sabes que está muy bien porque hay mucha gente que no es animadora que ha podido hacer cortos y vídeos. Tú has hecho cositas. Con Filmmaker no. Lo probé cuando salió. Pero con Kinect sí. Con Kinect sí. Me suena que sí que has hecho algo de capturar. El trailer de DreamHack de 2013. ¿2013? Sí, 2013. Lo hice con Kinect. Todos los personajes están animados por mí yo, o sea, soy yo haciendo esas animaciones. Hay una pequeña escena en el tráiler que es como emula lo que sería una partida de Counter-Strike, ¿no? Sí. Que eran unos terroristas. Sí. Ese eres tú animándolo. Ese soy yo. Esos movimientos de los terroristas, de los tíos del Call of Duty entrando y tal, eso soy todo yo. Capturado con Kinect. Capturado con Kinect. O sea, es que no hace falta... O sea, en este salón en el que estás ahora mismo, sí. La mesa la aparte, ¿vale? Puse dos Kinects, uno en cada esquina. Y me puse yo dentro a hacer las animaciones. De hecho, las del Call of Duty, que van con el rifle y tal, cogí mi rifle de Airsoft para tener algo que tuviese el peso y tal y cual. Y me hice yo las animaciones sabiendo exactamente lo que quería hacer. Luego las capturas con Kinect, las llevas a un programa de 3D, las retocas un poco, las pules y tal, porque suelen salir como muy sucias, con ruido y tal. Y las modificas un poco si hace falta para hacer un poco exactamente lo que quieres. Y luego, si quieres usarlo en el software Filmmaker, puedes importar esa animación y usarla en el Filmmaker. Esa es la diferencia que veo entre lo de Rockstar y tal, que el Rockstar es el motor de juego con las animaciones del juego, y aquí el Filmmaker es distinto. Pero bueno, está muy bien que las empresas estén dando estas herramientas añadidos, ¿no? Que no es añadidos, el propio juego. Pero me mola mucho que sean herramientas de vídeo, porque el Machinima es algo que ha existido desde siempre, realmente. Todo el mundo ha hecho vídeos de juegos. Bueno, todo el mundo no, pero hay muchísima cultura de hacer vídeos de juegos. Y que por fin te esté dando herramientas para fomentar esta creación de contenido, mola mucho. Sí, sí, no. Antiguamente había que capturar el juego y buscar tú cómo podías coger que la cámara del juego tuviese el ángulo que querías. Los vídeos del WoW, por ejemplo, hay muchos machinimas del WoW que están hechos así, están hechos con la cámara en primera persona, ¿sabes? Con la interfaz quitada y hacen que otras personas hagan esos movimientos que ellos quieren que hagan, pero es complicado. Sí, nada, en general está muy bien. Yo entiendo que no lo han puesto en la versión de consola por limitación de la RAM, de la memoria del disco duro de la consola. Es complicado, en consola es muy complicado. Porque incluso el editor con el mando de 360 conectado al PC es muy cómodo. Mola. A mí me sorprendió que digo, vale, esto está adaptado también para usarse con un mando. Sí. No hace falta un ratón ni un teclado. No, y en consola, a ver, en consola igual se podría hacer algo, pero lo veo muy complicado. No vale la pena, yo creo que directamente yo creo que no van a perder recursos. No, o sea, exacto. Si lo hacen, oye, genial, pero no contaría con ello. De la comunidad quizás en consola quiera jugar al juego y en PC a lo mejor sí que pierden el tiempo en pero, experimentar esto. Tengo ganas de ver en plan escenas de películas recreadas y cosas así. Sí. Pero bueno, entonces, por ti básicamente esa semana ha sido eso, ¿no? Sí, no he tenido tampoco mucho tiempo ni... Es que estamos con la salida de The Witcher, que se nos acerca ya peligrosamente. ¿Sale poco? El 19 sale, el 19 o el 20. Y estamos así en las épocas estas que parece que no... Ya que no pasa nada, que en realidad sí que salen cosas y tal, sí, pero bueno. Tampoco hay nada gordo. Pues antes de pasar al tema principal de hoy, que ahora luego os diremos cuál es, quería comentar a nivel noticias y tal que hemos tenido esta semana o estas últimas dos semanas. Supongo que la más gorda ha sido lo del Silent Hills, que era el PT este que salió en la Play 4, la demo del Silent Hills para Play 4 de Kojima y Guillermo del Toro, que se ha cancelado, básicamente. A ver, sonaba un poco a muerte anunciada, ¿no? Cuando empezó con el drama de Kojima con Konami y tal y cual, todo el mundo en plan de, hostia, ¿qué va a pasar con Silent Hills y tal? Y creo que no dijeron nada, nunca en un momento confirmaron nada. Y hasta que salió la noticia de que iban a quitar Silent Hills de la Store, que lo iban a... Más quitarlo... PT desapareció. O sea, el PT iba a deslistarse de las torsas. Si lo tenías comprado o bajado desde una vez, lo ibas a poder seguir descargando, pero ya nadie más podría. Yo al principio pensé que era una cuestión de licencias, ¿no? De que se ha acabado ya. Se ha acabado el periodo de demo. Pero luego saltó el tema en una web de estas de películas, habló con Guillermo del Toro y Guillermo del Toro dijo no, parece ser que lo de Silent Hills no va... Que él es ajeno a todo, realmente él está fuera a todo, claro. Y dijo pues no lo voy a hacer. No, parece que no vamos a hacerlo y tal. Y luego ya al final se confirmó que sí, que se había cancelado. Es una putada porque prometía mucho y tal, mola mucho la idea. Pero claro, es que saber, o sea, todo lo de Kojima, tío, es muy oscuro. Yo creo que hasta dentro de 5 años no vamos a saber qué pasó ahí. Yo creo que lo que más daño está haciendo a Konami porque es el gran perjudicado, porque Kojima es Kojima. Sí, pero al mismo tiempo, a ver, quiero decir, Konami es una empresa, no son tontos. Se han despedido o se han deshecho de Kojima, o Kojima se ha ido, es que tampoco lo sabemos. Que no sabemos, exacto. Claro, igual, y todo el mundo está asumiendo, no, Konami se ha deshecho de Kojima y tal. Igual es al revés, igual ha sido Kojima que ha dicho, oye, me voy. Es que yo creo que lo que más daño le hace a Konami o donde está fallando, joder, di lo que ha pasado, No, es que eso el problema es que muchas veces no pueden. Porque si están metidos en movidas legales, vale, están legalmente imposible, o sea, es imposible legalmente que digan algo, porque entonces se les mete un paquete. Vale, es entonces, que es muy probable que haya un silencio porque legalmente está es requerido que haya un silencio. Quizás si se explicase la situación o se echase un poquitín de luz sobre lo que ha pasado, pues las cosas serían. Pero a yo mejor creo que es más sencillo de lo que todos nos pensamos. Sí, es muy probable. La gente enseguida se monta historias, ¿sabes? Le gustan las historias a la gente. Claro, yo por eso digo que como Konami no es tonta y Konami sabe que Kojima es una baza, es muy probable que en realidad es al revés, que no es Konami que han apartado a Kojima, sino que Kojima se ha cansado por movidas que estaba haciendo Konami o porque quiere hacer otras cosas y se ha decidido pirarse. Y le han ofrecido dinero, pero no ha querido quedarse. De hecho, Konami ya ha dicho que Silent Hill, o sea, que van a empezar a preparar otro juego, que no nos preocupemos, entre comillas, que ellos van a seguir. Podemos pensar y podemos imaginarnos historias, pero creo que es más sencillo. Cauto, ¿sabes? Esperar, sí. Y ya nos enteraremos algún día de qué pasó. La realidad es esa. Todos los proyectos de Kojima de Konami se han cancelado, excepto el Metal Gear Solid 5, porque ya está hecho. Está hecho. Y en algún momento pues sabremos qué ha pasado. Entonces, nada, pues es una putada lo de Silent Hills, pero de momento es lo que hay. Ya empezaban los especuladores otra vez con más. Pero lo veo muy absurdo lo de PT. Ya vendiendo consolas con PT instalado, pero sí. Cualquier persona que se bajase PT en su día lo puede volver a bajar ya, las veces pero, que quiera, no tiene mucho... Sí, y tampoco lo veo un juego como para el que pagar 500 pavos o 600 pavos por una consola. No, 1.000 euros estaba en 1.000 euros, o sea, no creo que nadie venda con... No tiene ese valor tampoco. No tiene ese valor. Es una demo que está muy chula y tal y cual, pero no anecdótico, no da quizás. Anecdótico. Pero ya está. Sí. ¿Y qué más cositas tenemos? Pero acabando con esto, a mí la mayor pena que me da es por Guillermo del Toro, porque... Ya es la segunda vez. Es la segunda. Es Guillermo del Toro tiene la... A Guillermo del Toro le pasa como le pasa a al tío este de Monty Python. ¿Cómo se llama? Hay uno de los Monty Python, que es el director, el que hace pelis, que tiene una maldición porque lleva muchísimos... Terry Gilliam lleva muchísimos años queriendo hacer una película sobre el del español este de los molinos. ¿Cómo se llama? Ah, Don Quijote. Don Quijote, ¿vale? El Hombre de la Mancha se llama la película. Y todas las veces que he intentado hacer la película ha tenido tantísimos dramas, le han pasado tantas cosas que la película está como en un limbo infinito en el que nunca ha conseguido hacerlo. Primero tuvo problemas con el estudio, luego que sí, problemas del tiempo que se puso a llover y nunca ha conseguido empezar a hacer el rodaje. Un montón de movidas. Y con Guillermo del Toro está pasando algo parecido, de que todos sus proyectos de videojuegos es como que siempre se van al garete por A o por B. Bueno, videojuegos, le ha pasado con la película esta de las montañas, ¿cómo se llama? La de... bueno, está basada en Lovecraft, ¿vale? Lo de Cthulhu y todo el rollo. Iba a hacer una película de esto y también se fue al garete. Bueno, ha tenido un montón de movidas. Y me da pena por eso, porque no sale. Porque joder, es Guillermo del Toro. O sea, visualmente mola, es un espectáculo. Sí, y sí, molaría sí. mucho ver un videojuego dirigido parcialmente por él. Y es un tío que cae bien. Que cae bien. Es un tío que a todo el mundo le cae bien. Y sí, es un todo friki lo que de primera línea y es un tío encantador. Y él con Kojima, o sea, podría hacer una locura. Y yo no soy muy fan de Kojima, pero admito que me emocionaba mucho la idea de ver qué hacían. Uh-huh. Pero bueno, de momento parece ser que no hay. Bien, pues vamos a pasar al tema principal ahora, que hoy vamos a hablar, como estamos tú y yo solos, vamos a aprovechar, ¿sabes? Los otros han ido a Japón, pues tú y yo vamos a hablar de PC. Vale, va. Y vamos a hacer un repaso de el mundo del PC actualmente. Vamos a hacer un pequeño descansito. Exacto. Y ahora volvemos. Vale, pues el tema de hoy principal es un tema que vamos a aprovechar que estamos tú y yo solos para poder tratarlo, porque con Framaré y con Mukita se hace complicado. Hoy es el programa de los PC Gamers, que bueno, está bien hablar de ello porque en realidad es algo que no le solemos dar mucha visibilidad, de vez en cuando comentamos un poquito, sí, y tal. Se pasa por encima un pero poco. Pero realmente es un mundo bastante grande y que tiene muchas cosas de las que hablar, muchas noticias, hay mucho drama, hay mucho tal y tal. Yo quería empezar con la noticia gorda que ha habido estos días, que es el tema de los mods de pago. Sí, la verdad es que sonó raro. No lo anunciaron, lo metieron un poquito así por bajo. Yo creo que el mayor problema fue que no se avisó que venía. Y fue como muy repentino. Y creo que el mayor choque que ha habido ha sido ese, ¿no? El que se lo encontró la gente por sorpresa y yo nadie sabía qué esperar. Yo entré en Steam, como sí, todos los días, como a todas horas que estoy delante del PC, cada rato entro, voy a la Steam Workshop y veo que pone herramienta para creadores y pone le doy al vídeo. Sí. Y dice, bueno, hemos presentado esta herramienta y te lo vendían. Un poquito como diciendo, mira, es una herramienta para que los que crean contenido también crezcan y quizás puedan vivir de lo que más les guste. Sí. Y entonces, me estáis vendiendo los mods. Bueno, vamos a ver. Sí. Habían algunos de 2 euros, sí, habían algunos de 5 euros, vale, habían algunos de 20 y llegó a haber algunos de 100. Vale. Entonces, te mosqueas. Dices, bueno, lo de 2 euros lo puedo entender, 5 euros lo puedo llegar a entender, si es muy bueno, pero 20 euros, 100 euros, cada uno está claro que le pone el valor que quiera a su trabajo y eso no es cuestión nuestra entrar a valorarlo. Pero lo que más mosquea ya es cuando te pones bien a ver de qué va el tema y te das cuenta que Steam se queda un 75%. No es un 75%. Es que el problema que he tenido con todo esto es que ha habido una cantidad de desinformación, de desinformación, pero súper importante. O sea, es que el problema es que la mayoría de gente no tenía absolutamente ni idea de qué iba el tema. El Steam no se queda un 75%, Steam se queda un 35%. ¿Y el resto? Y el resto está partido en un split de 25% para el creador y el resto para el publisher o el desarrollador del juego. Pero es que ese split lo coloca el publisher. O sea, no es Steam. Steam no es quien dice, oye, no, vosotros quedáis tanto y el creador se queda tanto. El Steam se queda un 35, porque es el mismo corte que se queda cualquier persona que publica un juego en Steam. De acuerdo. ¿Vale? Y el split entre publisher y developer lo controla el publisher. O sea, diríamos que es el canon, ¿no? Es el canon. A ver, yo... Tiene sentido que obviamente el publisher se te ha que dar dinero. Estás haciendo un mod para un juego. Para su juego. Vale, pero vamos a empezar. Hacemos rebobinar y hablamos primero los mods, ¿qué son? Porque entiendo que habrá gente que ha ido a hablar de ello un poco y tal, pero no tiene muy claro. A ver, los mods obviamente son, pues lo que su nombre indica, una modificación para un juego. La cultura de mods viene de muy, muy, muy atrás. Yo empecé a conocer los mods con el Doom, por ejemplo. El Doom empezó a tener mods sencillitos en los cuales pues la gente modificaba sonidos. Entonces un mod muy mítico para el Doom era el de Chiquito a la Calzada, que sí, era el que cambiaba los sonidos del juego por sonidos de la voz de Chiquito a la Calzada, y esto era un archivo que te descargabas y sustituías un archivo del juego por el archivo del mod. O en el caso del Doom podías cargarlo de una forma con un comando o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era. Hay mods de todo tipo. Resumiendo, el juego, cuando el juego iba a buscar su archivo cuando las cosas eran más sencillas que ahora, cuando iba a buscar su archivo WMA o el que fuese de sonido, en vez de encontrar su sonido, el original encontraba uno modificado porque tú lo renombrabas para que engañara al juego y que leyese el que tú le estabas dando. Hay muchos juegos que tienen una estructura interna básica para aceptar mods, para hacerlo más fácil para la gente, pero hay otros que a partir de fuerza bruta, que básicamente sustituyen archivos unos por otros, pues funcionan. Y hay mods de todo tipo, hay mods pues que cambian modelos del juego, hay mods que cambian imágenes, hay mods que cambian sonidos, que cambia la jugabilidad, las leyes del juego. Y luego ya hay mods que se meten más profundamente a cambiar scripts del juego y formas de cómo funciona el juego para añadir funcionalidades o añadir historias, misiones y tal. Hasta el punto de los mods más complejos que yo conozco son los que cambian los gráficos. Los gráficos. Que son inyecciones en los DLLs de gráficos del juego, hacen inyecciones de shaders. Los shaders son lo que controla pues las propiedades de un material del juego. Cómo refleja el agua, cómo son las texturas, cómo brilla el sol, ¿sabes? Todo ese tema gráfico y tal, pues hay mods que modifican eso y los cambian. Entonces tienes los mods estos míticos del Oblivion, de Skyrim, que cambian los gráficos completamente. O del GTA 4. GTA 4, que cambian los gráficos y lo hacen súper realista y súper... y que encima va de culo, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, el tema con los mods es que históricamente, desde los primeros días del modding, han sido cosas gratis. Pero han sido cosas gratis por una cuestión de que no había ninguna infraestructura para que la gente pudiese cobrar de ello. Y que obviamente pues no tenía sentido que yo en mi web vendiese mi mod a 10 pavos, porque luego la gente se lo podía compartir por email y tal. O sea, no había una forma de cobrar fácilmente por un mod. Han sido cosas que muchas veces han sido colaborativas. Han habido muchos juegos que han salido a partir de mods. De hecho, DICE, como empresa, DICE salió de un grupo de modders para... No, un momento, ¿cómo era eso? A ver, ¿DICE salió como un grupo de modders o algo así era? Ostras, no me acuerdo. Yo no tengo ni idea. Bueno, pues básicamente han salido empresas de videojuegos a partir de equipos de modding. O sea, de equipos de gente que hacía mods para juegos, han salido empresas de videojuegos. Hace 10 minutos hablábamos de Counter-Strike. Sí. Pero vamos. Y Counter-Strike era un mod. Vamos a DayZ. El DayZ. Pero incluso antes, ya digo, el Counter-Strike era un mod para el Half-Life. Yo recuerdo de Half-Life, hubo muchísimo cutre de modding. Recuerdo el Action Half-Life. El Action Half-Life era un mod para el Half-Life que buscaba recrear las películas de acción de John Woo. Entonces sí. Empezó a meter, primero lo que hizo mucho fue meter armas, en plan muchas pistolas a doble mano y tal y cual. Pero recuerdo mi versión favorita de Action Half-Life, que la esperé con muchas ganas, que fue la 3, que implementaba los stunts, que eran los saltos laterales con en el aire disparar las pistolas. Recuerdo haber visto. Sí, y te deslizabas por el suelo y tal y cual. Luego salió otro mod llamado Specialists, que era una especie de versión alternativa de Action Half-Life, que era incluso más hardcore, de hacer volteretas en aire. Y las partidas eran súper divertidas, porque saltabas por una esquina volando, ¿sabes? Disparando las pistolas como el Max Payne, ¿sabes? Pero más frenético, sin tiempo bala. Y era súper divertido. Entonces, nada, el tema de los mods es eso, que hay una cultura de modding del mundo del PC exclusiva para PC, porque al fin y al cabo, por naturaleza, es muy difícil, claro, por naturaleza. Sí. Y pues la gente que juega a PC ha crecido con ello. Entonces, ha llegado un punto en el que, claro, ahora hay una infraestructura de vender juegos y tal, que es como muy maleable y muy aplicable a casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy fácil vender cualquier contenido por internet, muy fácil y muy barato. Y Steam abre las puertas para eso. Entonces, esto de cobrar por los mods en realidad no es del todo nuevo. El Steam Workshop hace tiempo que existe. Sí. Y la gente ha estado creando modelos, pues los sombreros, las armas y tal, modelos para el Counter-Strike GO y para el Team Fortress. Desde hace mucho tiempo hay mucha gente que se gana la vida vendiendo mapas y modelos para estos juegos. O sea que en realidad no es algo que venga de sorpresa. Pero no viene sorpresa, pero no era algo tan palpable, no era tan visible. El tema es que Skyrim, que es el primer juego en el que se ha implementado esto de los mods de pago, es un juego que tiene una plataforma de modding, se llama Nexus, bueno, es un portal de modding, sí, sí, súper conocido, se llama Nexus, en el que la gente es donde sube los mods. Nexus Game Modding, que además tiene su propio cliente, te lo puedes bajar, sí, tiene su propio... Tiene un cliente de gestión de mods. Que está genial, que te los baja, es un JWadder, un cliente torrent, pero no... Que sí. Los que te indexa con la página web y tú dices, quiero esto, y te los pone en cola, él te los descarga, te los instala, incluso ya llega a los mods a un punto en que tiene propias opciones los mods. Sí. Por ejemplo, en Skyrim recuerdo uno que era para los árboles, sí. Y podías poner, quiero más árboles, quiero menos, los quiero más altos, los quiero... El propio programa te ayuda a configurar eso, sí. Que en realidad se va a un archivo de texto. Sí. Y el código donde pone, claro, cantidad de árbol 3, el cantidad de árbol 10. Lo que antes es que te lo cambia por ti. Lo que antes era entrar en la carpeta y empezar a cambiar CFGs y punto .inis y tal, ahora hay programitas que lo hacen todo. Llega un momento que tenemos un cliente de una página web. Claro, entonces lo que pasa es que de repente un día Steam añadió en el Steam Workshop mods para Skyrim, además de pago. Entonces, a ver, yo éticamente estoy a favor de esto. O sea, estoy a favor de que la gente pueda ganarse la vida haciendo mods. O sea, lo que no entiendo es la gente que está en contra de que la gente pueda ganar dinero con esto. Quiero decir, si yo me quiero dedicar, si yo tengo un trabajo, ¿vale? Y es un trabajo que odio, y luego en mis tiempos libres hago mods, y a mí me encantaría poder ganarme la vida haciendo puramente mods, ¿por qué no voy a poder, ¿sabes?, ganarme la vida haciendo mods? Yo creo que es por la costumbre o la cultura del lo gratis por lo gratis. Exacto. Entonces, el problema que yo he tenido con todo este revuelo es que la mayoría de la gente... O sea, se ponía en contra con una falsa excusa de ética y de moral por la cantidad de dinero que se llevaban los modders, cuando en realidad la razón era que no quiere pagarlo. Se pensaban que se les iban a quitar los mods gratis, y en realidad nada más fuera lejos de la verdad. O sea, no iban a quitar los mods gratis, lo que pasa es que quien decidiese que quería ganarse la vida con ello podía empezar a venderlos. Y además tú eres libre de decidir si ese mod... Es muy tangible. La calidad de lo que vas a comprar aquí sí que está muy clara. Porque tú dices, vale, esto es una chapuza que ha hecho un chaval en sus dos tardes libres. Es más, va más allá de eso. Lo que mucha gente no sabe es cómo funcionaba el tema de meter los mods de pago. O sea, esto no es en plan de, ay, voy a vender este skin para el caballo y lo subo y lo vendo. No, a ver, no funcionaba así. Yo no estoy al 100% de exactamente todo el proceso, pero recuerdo en Reddit un tío lo resumía. Y básicamente, esto es un sistema por el cual... tú decides, bueno, pues yo voy a hacer un mod y lo voy a vender. Y tú envías el mod. Y el mod pasa varios controles de calidad. Uno de ellos, además, es de la comunidad. O sea, es como el mod tiene que estar bien reconocido por la comunidad para que te permitan venderlo. Tiene que estar testeado. Sí, y una vez la comunidad, digamos, que le gusta, confirma que le gusta, este mod lo controla Bethesda. Bethesda lo prueba, lo ven que no rompe nada, que funciona, que tal, que no es un timo, que lo has hecho tú. ¿Sabes? Sobre todo, importante confirmar que lo has hecho tú, que no has cogido un mod de Nexus gratuito, lo has subido y lo has vendido. ¿Sabes? Confirman que eres el creador y entonces ya tú ya, pues ya te dicen, vale, pues ya lo hemos aprobado, ahora decide cuánto quieres cobrar por esto, ¿sabes? Y luego de ese dinero, pues hay un split que va 35% a Valve, 25% al developer y el resto a Bethesda. Entonces, me parece un poco injusto el split. Eso iba. Ahí sí que es verdad. Es la excusa que mucha gente ha puesto, pero sí que es verdad que creo que es un poco, no voy a decir abusivo, pero podría ser mejor. Yo he usado esa excusa. Pero he usado esa excusa no para no pagar un mod, que sí. Yo lo pagaría, igual que pago DLCs, sí. Pago bandas sonoras porque me gusta, sí. Y compro juegos. O sea, de aquí viene lo que comentaba, viene de la raíz. Esto es un problema de raíz. El que no quiere pagar por un juego, sí. Mucho menos va a pagar por un mod. No, claro. Yo a mí no me importa pagar porque entiendo que hay una persona detrás echando tiempo para que yo, que no tengo ni puta idea, claro. Pueda disfrutar de eso, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Pero lo que me parece mal es el reparto de la ganancia. Un 25% para el creador, sí. Como yo como creador me sentiría ningunizado. O sea, solo un 25% de verdad, que he echado muchas horas. Claro, pero es que es el problema con esto, que esto es un split que no es muy diferente al split que tiene cualquier juego. De cualquier juego, es decir, estás pensándote que es que al modder le están dando menos dinero, pero es que en realidad al developer del juego original sí. No le están dando mucho más dinero. O sea, el split comparativo no es muy diferente. Te sabe mal, porque el que hace el mod es un... Pero ¿por qué nadie se queja de que Rockstar cobra 25 pavos de lo que cobra... ¿Cuál es el publisher de Rockstar? Creo que son ellos mismos. Son ellos mismos. Vale, pues otro ejemplo, yo qué sé. Sí. Cualquier developer... Arkham Studios, que, exacto. Que le Bethesda le publicó... Exacto. Dishonored. Nadie se está quejando de esos splits ya. Cuando son del mismo. Pero que parece que... Pero voy. Porque no lo conocen. Porque son compañías, tú miras que es empresa y el que gana dinero... Bueno, la cultura del el empresario, el que gana sí. Dinero, son, tiene mucho dinero, tal. Claro. Pero claro, aquí todo eso lo reduces a una microeconomía, es sí. Decir, a un tío en su casa con su ordenador, sí. Con sus medios que se los ha pagado él y tendrá un ordenador mejor o peor y que le ha echado muchas tardes. Entonces dice, joder, solo el 25%. Pero al fin y al cabo, si esta persona está vendiendo el modo es porque aprueba este split y porque al fin y al cabo es claro. Lo que quiere hacer. Si o sea, no, lo sube a Nexus me encanta gratis. La gente está decidiendo por los devs que eso es injusto. O sea, es en plan sí. De no, no, yo te estoy defendiendo y tal. Sí. Quiero quitar los mods de pago porque te estoy defendiendo. Es como, no, que te jodan. O sea, soy yo quien ha decidido voluntariamente cobrar por esto. Exacto. A mí me puede saber mal, entre comillas, decir, joder, pues no... Pienso que se podría repartir de otra manera. Podrían buscar otra claro manera sí. De repartirlo. Pero también es verdad que en Nexus Mod, sí. La mayoría de los tiempo mods, de donación. Eso te iba a decir, tiene su botón de, sí. De PayPal. O sea, claro, había mucha donar. Gente que defendía, decían, a ver, quitad los mods de pago y en vez de ponerlos de pago, tal cual, dejad un botón de donación para que por exacto. Steam se pueda donar. Y lo veo, no lo veo mal, pero entiendo que es que el problema con la donación es que... Que no llega, luego no hay donaciones. No hay donaciones y no hay un split para el developer. Y yo sí que creo que el desarrollador del juego debería llevarse un canon. Hay un canon ahí, o sea, sí. Lo siento mucho, pero tú estás creando contenido... Estás usando mi juego. Y creo que hay un canon que habría que pagar. Y muchos mods se crean a partir de archivos del propio juego. O sea, claro. Estás usando material mío que yo he creado. Estás recoloreando una armadura exacto. Que ya existía. Y a mí me ha costado una inversión económica y de eso. Recursos humanos crear esa armadura. Y que tú coges esa armadura y la hagas más fea, pues lo siento mucho, si la vas a vender al menos da dinero para que sí. Yo me sienta menos mal de que colorees mi armadura. Las bases están ahí. Y eso lo entiendes tú, que tienes una relación con la industria, a lo mejor audiovisual, más conocimiento, más madurez. Pero claro, esto explíqueselo. Yo lo entiendo, un chaval de 16 años, de 14 años, claro. Que va a pagar 2 euros por poner una espada verde a su personaje sí. De Skyrim. No pero lo quiere pagar. Al mismo tiempo estamos en lo mismo. Esto un poco es un problema que se soluciona solo. Es decir, si alguien sube un mod de mierda y nadie lo compra porque es un mod de mierda, ese mod de mierda llega a un punto que desaparezca. Exacto. Nadie te está obligando a pagar 2 euros por una espada verde. Decides que no vale la pena exacto. Y no lo compras. De todas formas, Valve lo ha retirado. Pero sí. Yo creo que lo ha retirado para volver de otra manera. A mí lo que me da miedo de esto es que ahora que Valve lo ha retirado, ahora venga EA o venga Ubisoft y hagan un sistema parecido que acabe siendo peor. Exacto. O sea, que parezca más bonito porque ahora han descubierto cómo no vendernos, ¿no? Y lo hagan... Sí. Que parezca más bonito a todo el mundo, que la gente poco a poco lo va aceptando y que en realidad el sistema, bueno, o sea, por X razón interna, sea peor, sea más jodida. De todas formas, comentar que ya vimos un mod de pago que ha triunfado mucho y la gente no ha llorado, que es el Garry's Mod. El Garry's Mod empezó siendo un mod gratuito y acabó siendo de pago. Y el creador se ha pronunciado al respecto, sí, y ha dicho, me parece bien, o sea, a mí, claro, me costó esto un trabajo y la gente lo, claro, ha disfrutado. Oye, pues, es más, la mayoría de la gente que hace mods ha dicho que le parecía bien. De hecho, y es más, sí, hay gente, o sea, esta gente que ha hecho mods y que les decía, o sea, hay mucha gente que les ha metido de mierda, en plan de, o sea, la sensación que tiene la gente, el sentimiento que tiene la gente de que se les debe algo, ¿sabes? En plan, sí, de que nos debéis los mods gratis, es como, no, tío, o sea, ¿de qué vais? O sea, tú, no siento mucho, pero la, no. La naturaleza del mod nace por y para la comunidad. Tú lo haces si quieres, claro, porque quieres que la comunidad crezca, quieres aportar algo a la comunidad. Pero la gente se cree que, la gente es que se creía que la gente lo hacía por amor a arte. ¿Por qué? Porque se sentían como que le debían algo a la comunidad. Exacto. ¿Sabes? Como no, que les encantaba. Y es como en plan, no, lo hacían gratis porque no había opción. Y por un principio, pues también lo puedes hacer por diversión. Uh-huh. Pero que hagas algo por diversión, hagas algo por la comunidad, no quiere decir que se te tenga que quitar el derecho o la posibilidad. La opción de si tú quieres. No hacerte rico, porque nadie se va a hacer rico con, no, un mod de 2 euros. Que la gente se olvida que el tío no se va a comprar. Hay gente que está ganando muy buen dinero vendiendo mapas y skins en el CS, sí, en el Team Fortress. Porque los valdrán. Y me parece fantástico, o sea, me parece genial. Sí, pero a lo mejor una persona que invierte 8 horas de su... No juega, eso es, hace, o sea, el mapa, es, no, eso juega, es gente, hace el mapa. Eso es gente que su día a día, es, o sea, su trabajo es hacer estas cosas. Pero el que trabaja de otra cosa y vende un mod a 2 euros, pues a lo mejor se financiará, pues comprarse un juego o cambiarse, claro, el ratón. Pues la economía básica de quien hace un canal de YouTube o el que escribe artículos, ¿vale? Vamos a lo mismo, pues el que hace mods no se va a enriquecer a tu costa. No. El que se enriquece a tu costa y tampoco se enriquece, es el que obtiene unos beneficios, es quien hace el juego, pero para eso hace el juego. También, claro, no, y al mismo tiempo, quien se enriquezca vendiendo mods que le ha costado su tiempo hacer, me parece fantástico. Y seguramente ese acabe en una compañía trabajando, porque las compañías no son, sí, idiotas. Ver, muchas veces, históricamente, el tema de los mods, mucha gente hacía mods para rellenar entrar. Portfolio, para luego encontrar trabajo. Pero también entiendo que hay mucha gente, todos los desarrolladores independientes, hay mucha gente que ha estado trabajando en empresas gordas, que se han quemado, porque trabajar en una empresa gorda quema mucho, y ahora hace juegos independientemente. Hay gente que no tiene nivel suficiente como para hacer un juego desde cero, pero sí que sabe hacer modelos, sí que sabe hacer skins, sí que sabe hacer tal, sí que sabe hacer cual. ¿Y por qué no iban a poder ellos ganarse la vida, claro, haciendo esas cosas? Y de hecho, muchos mods están hechos por desarrolladores del propio juego, sí, que a lo mejor tienen una idea que quería meter en el juego, por el lead designer no, sí, le permitió, porque bueno, estas cosas, si conoces un poquito como el desarrollo de un juego, sí, ver, que todo, el equipo va con una buena idea, hola, mira, tenemos esta idea que, sí, nos parece fantástica, y el lead designer, por X razón, porque se ha levantado mala hostia o tiene otro criterio, le dice, no, no quiero tu idea, tráeme otra. Sí. Y a lo mejor se ha quedado con ganas y en su tiempo libre introduce en modo de mod esa idea. Sí. De hecho, en The Witcher 2 hubo un problema, el sistema de combate no era del todo bueno, sí, y uno de los desarrolladores creó un nuevo sistema de combate y lo lanzó como mod. The Witcher, al tiempo de salir en PC, abrió el sistema de mods. Sí. Y dio una herramienta para crear mods, que es gratuita, te la puedes bajar, sí, y otra herramienta para integrarlos en el juego. Claro, CD Projekt ya, como siempre, ¿no? Ellos son, sí, los salvadores de todo. En esto no iban a ser menos y tomaron la ventaja. Y uno de los desarrolladores cogió el sistema de combate y lo modificó con lo que él entendía que debía de ser el sistema de combate desde un principio. Y realmente hace, es redondo, o sea, mejora el juego exponencialmente porque una gran parte del juego es combatir. Sí, sí, sí, sí. Entonces mejora el juego. Entonces, muchas veces los mods no somos conscientes que también son gente profesional del sector, sí, que en su tiempo libre los quiere hacer. Yo poco más tengo que decir, entiendo y me parece bien que se lucren o que al menos tengan una rentabilidad económica al tiempo invertido. Entiendo que hay que hacer un reparto del beneficio. Sí, y a ver, yo creo que el sistema era mejorable, claramente, claro. Y de hecho el Reddit hizo Game Newell un AMA donde estuvo respondiendo a preguntas y tal, y lo decía, mira, pues sí, sí que es verdad que esto va a mejorar y tal, y lo pensaremos. Y cuando retiraron todo dijeron, básicamente lo que dijeron fue, parece ser que no entendíamos del todo cómo hacer esto. Quizás el miedo que tenga la gente, el público como tal, y ya no te hablo del típico hater de que todo le parece mal, sí, sino la gente, quizás el miedo es que esto llegue a ser los DLCs, que pase como los DLCs, que al principio fue, yeah, ay, DLC, y al final se ha convertido en, sí, un pitorreo. Yo entiendo ese miedo, pero al fin y al cabo, como no deja de ser algo hecho por personas, que si no, la gente, sí, que no obedece a una estrategia. Claro, si ven que no cuaja, pues la gente dejará de vender los mods. O sea, al fin y al cabo, esto es un problema que se soluciona solo. porque es una economía que va a funcionar por sí sola en teoría. La mano invisible de... Sí, del mercado, del mercado libre, ¿sabes? Si la gente no compra los mods, pues bueno, la gente decirá, bueno, pues si quiero hacer un mod y quiero que tenga éxito, lo tengo que dar gratis, lo pondrá en Nexus o lo que sea. Porque Nexus, los chicos de Nexus ya han dicho claramente que ellos van a seguir haciendo... O sea, la web no va a tener un sistema de pagos, va a tener un sistema de donaciones y ya está. Y ya está. Por tanto, quien quiera vender sus mods los podrá vender en Steam cuando esto vuelva, si vuelve. Y quien no, pues que los pongan en Nexus. Yo creo que a nivel PC, y ahora entraremos un poquitín en la disputa PC-consola, el mod siempre ha sido un baluarte de jugar en PC. Claro. Y que te toquen eso, los mods de esa manera tan directa como es el dinero. Sí, es un poco el tema este de que a la gente no le gustan los cambios. No. O sea, no le gusta que la cosa cambie. Y cuando son euros, le gusta entre medias, la excusa es fácil. Le gusta el status quo y les da miedo que les toquen algo que es como, oh, Dios mío, pero si es gratis, ¿por qué voy a pagar por ello ahora? Es como, no, pero no tienes que pagar. Muchas veces el entretenimiento de los mods, yo lo he pasado, son tardes probando mods. Claro. Ahora yo me pongo en la situación de, joder, si esa tarde me va a costar 25 euros porque cada mod quiero probar me cuesta dinero... Puedo entender que la gente diga, ay, yo quiero probar mods. Pero ahí también es un poco eso de bueno, pues entonces ahí es donde se filtrará la gente que realmente quiere los mods para jugar con ellos y los que quieren los mods para instalar, hacer la screenshot y borrarlo, ¿sabes? Que bueno, que tampoco tiene ningún problema, pero esos mods van a seguir existiendo. O sea, es más, todos los mods que tengan una versión de pago, estoy 100% seguro que alguien va a hacer una versión parecida. Cutrecilla gratis. ¿Que quieres probar el mod gratis? Pues lo pruebas. ¿Que luego decís que vale la pena pagarlo? Pues lo pagas. Es que tampoco hemos dado tiempo a que esto se expanda. Porque es que no han dado a lo mejor tiempo. Había modo demo del mod. A lo mejor había una explosión que ha habido, tío, de lloros. Ha sido todo en el espacio-tiempo, todo se ha desarrollado muy rápido. Sí, ha generado la desinformación y ha generado la cantidad de desinformación. Los hilos en Facebook que he visto de amigos, sobre todo cuando retiraron, en plan ¡guau, por fin hemos ganado! Es como, ¿habéis ganado qué? ¿Qué has ganado? Cabrones, ¿no habéis ganado nada? Has jodido a un tío, a todo caso has jodido, claro, pobre. Habéis jodido una posible forma de ganarse la vida a gente, ¿sabes? Que lo único que quería es justamente trabajar para vosotros. En lo que más les gusta. Lo siento mucho por ellos querer, ¿sabes? Recibir algo a cambio, tío. O sea, no está como... Y ya te digo, y cuando hablaba con esta gente, ellos decían, no, porque ya ha habido casos de gente que cogía los mods de Nexus y los subía y lo cobraban por ellos. Como, eso es mentira. Es mentira. Y habiéndolo, todo proceso, todo este tipo de sistemas, al principio hay tramperos, hay gente que se aprovecha del sistema, pero para eso hay que dejar que se depure. Es mentira, ha sido un juego del teléfono a lo gordo. O sea, la gente se ha montado unas historias. Eso es mentira, no ha habido ningún mod que estuviese gratuito, que lo han subido otra persona que no era el desarrollador. O sea, eso es mentira, los mods tienen un proceso de aprobación y tal, y cuando se decía, ah, bueno, vale, pues entonces nada, pero esto no sé qué tal, y es como, tío, o sea, no tenéis ni idea, o sea, habéis estado rabiando por algo que no sabéis. La gente no se ha molestado porque siquiera enterarse. Porque llevaba euros. Porque llevaba el precio. En cuanto hay precio. Un valor añadido, o sea, un precio puesto, la gente se cabrea sin razón. Si hubiesen puesto requisitos en plan, mira, solo puedes usarlo 48 horas. Sí. O solo puedes tal, no sé. La gente lo hubiese aceptado. Pero en cuanto le han puesto precio y hay alguien que va a ganar algo, sí, aunque sea un 25% de 2 euros. Les que están es tocando nada, gratis y que son 50 céntimos y llega, les cabrea. Y a ver, 50 céntimos lo que gana el checoslovaco es que ha hecho el mod de la espada. Que había lo que sí que era un poco raro, pero bueno, tiene sentido, es que tenías que llegar a 400 dólares, creo que era, de ventas para poder cobrar. Sí. Gente decía, pero eso es súper abusivo. Es como, no, el tema es que, a ver, es que tiene sentido. Si tú tienes que hacer una transferencia y tienes que estar pagando a la gente... Cada transferencia que tú haces tiene un coste. Pero no tiene sentido que por cada 0,50 euros hagas una referencia. La gente, mira, en las páginas web estas que ahora se han puesto de moda, que tú creas algo artesanal y lo vendes. Etsy y demás. O las camisetas que tú haces, T-Fury, que haces una camiseta, mandas el modelo... La puedes vender. Ellos no te hacen el reintegro de lo que has ganado hasta que no vendes más de 40 dólares. Claro. Hasta que en tu cuenta... O las apuestas, que ahora están de moda apuestas en internet. Sí. Solo mayores de edad, ¿eh? Hasta que no llegas a un cupo de dinero, si ganas 5 euros en el Nadal Federer, no te dan los 5 euros. Dice, mira, cuando llegues a 50 euros te daré los 50 euros, pero hasta entonces no lo puedes retirar, porque entiendo que hay un coste de hacer una transferencia y mantener unas cuentas, y no puedes hacer transferencias de 20 céntimos para todo el mundo. No tiene sentido, te cuesta más a veces la transferencia que el dinero, que ellos perderían. Sí, para perder te quedas en casa. Me hace gracia eso, que esta gente se monta películas en plan de la gran conspiración de Valve contra la gente, cuando en realidad lo siento mucho, pero muchas cosas tienen sentido y tienen su razón de ser así. Claro. Y es gente que, a ver, el problema es que con internet es que nunca sabes la edad de la persona que está escribiendo esas tonterías. Entonces igual es un chaval de 13 años que no sabe nada de la vida, ¿sabes? O uno de 28 que tampoco lo sabe. O uno de 28 que tampoco lo sabe. Es peligroso. Pero a veces ves cosas que parecen bien escritas por una persona que parece mayor, que en realidad es un chaval, que no sabe nada de la vida, no sabe nada de cómo funciona la industria y claro, y dices, bueno, esto es una persona mayor, adulta, que está diciendo estas tonterías, pero es que en realidad es un chaval en su habitación que no sabe nada y que no quiere pagar porque no tiene dinero, porque le tiene que pedir a su madre la tarjeta de crédito cada vez que quiere comprar algo. Entonces dices, vale, tiene sentido, ahora entiendo por qué este chaval no quiere pagar esos 2 euros. No quiere pagar esos 2 euros porque literalmente no puede por su madre. La madre le va a decir, ¿qué es eso? Le va a dar 2 collejas, claro. Entonces, pero bueno, es que el problema es que se monta un drama y la rapidez con la que el mundo de internet, o sea, el mundo de los gamers, se dio la vuelta contra Valve. O sea, de un día a otro, Valve era la salvación de la humanidad del PC Master Race a ser ETA. A ser Capcom. Era Ubisoft. Hasta el punto de que rescataron los GIFs, el GIF antiguo que había de Steam, del mecanismo de Steam metiéndose el culo de un tío. ¿Sabes? Ese GIF es de cuando salió Steam originalmente, que Steam cuando salió, sí que es verdad que era bastante malo, y me acuerdo de ese GIF y tal. Pues la gente rescató ese GIF y lo empezó a poner por ahí. Recuerdo el drama de cuando salió Steam. Sí. Y a la gente... lo impusieron, entre comillas, porque tú querías jugar al Source. Sí. Con Source te venía en el CD, te decía, instala esto. Sí. Y te tocaba instalarlo. Sí. Y la gente fue, oye, ¿cómo que instalo esto? ¿Cómo que no puedo jugar a mi CD? No se lo puedo dar a mi amigo que se lo instale. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahí es curioso, porque ahí Valve aguantó. O sea, aguantó. Y se mantuvo firme y dijeron, no, no. O sea, vamos a aguantar. Y al final, ¿qué ha pasado? Steam ha sido genial. Y mejor para todos. Y mejor para todos. Y ha sido bueno para todos, entre comillas. Y aquí ha pasado 2 cosas. Por un lado, Valve no ha aguantado. No. Han decidido echar atrás. Parece ser que nada más les estaba costando dinero porque recibir tal cantidad de correo, ¿sabes? Negativo, te cuesta dinero por bacho de banda, por tiempo invertido en responder a todo y tal rollo. ¿Qué iba a decir? Si se han venido atrás, sí. Yo creo que no se han echado atrás, sino que han cogido impulso, han dicho, vale, no lo hemos planteado. Parte de culpa, retirarlo implica reconocer parte de culpa. Yo sí creo que lo han hecho mal. Han hecho mal el no haberlo anunciado antes. Exacto. O sea, lo que tenían hecho es tantear, ¿sabes? Decir, oye, estamos pensando hacer esto o vamos a hacerlo en un mes. Y entonces empezar a recibir feedback. Exacto. Y modificarlo en base a lo que la gente decía. En vez de mod de pago o plataforma mods premium, en plan, premium, si quieres lo pagas, los tuyos gratis, estos mejores los pagas. O sea, enfocarlo a algo premium, a un valor añadido, que es lo que tú comentabas, el proceso de test de calidad del mod. El decir, mira, esto está testeado, no te va a crashear el juego, no te va a entrar un virus, y encima tiene una buena calidad que los desarrolladores lo aceptamos como nuestro. Sí. Un premium, pero no mods de pago. Es que el nombre ha sido todo muy feo. Entonces, yo creo que volverá dentro de medio año, dentro de un año. Para mí, ya te digo, yo estoy seguro que el 90% ha sido la sorpresa, el hacerlo tan de repente y no haberlo anunciado antes. Si lo hubiese anunciado con tiempo, la gente se habría preparado, la gente habría podido dejar comentarios, habrían podido modificar en base al feedback y tal. Y la gente, sobre todo eso, se habría preparado y no de repente encontrarse con todo ahí, pam, de golpe, ¿sabes? Y hace la fiesta. Decisiones. A veces acertadas y a veces que no tan acertadas. En mi opinión, si estás en contra de los mods de pago en general, no quiero tener nada que ver contigo. O sea, no, pero es que creo, me parece una persona que es, o sea, es una actitud perjudicial para el mundo. O sea, lo siento mucho, pero no querer que la gente que trabaje se lucre de su trabajo, lo siento mucho, pero me parece una actitud tóxica. Sí. ¿Sabes? Porque lo siento mucho, pero tú vas todos los días a trabajar y quieres que te paguen. ¿Y por qué esta persona que está trabajando para ti no se puede dedicar a ello todo el día y cobrar por ello? O sea, no me parece una actitud mala. ¿Que el sistema es mejorable? Sí. Y lo mejorarán. Y probablemente poco a poco tal. ¿Que el split no es del todo ok? Pues vale, pero al fin y al cabo eso también es cosa de Bethesda. O sea, meteos con Bethesda, no metéis con Valve, que cobra lo mismo que cobra con cualquier otro proyecto. Pero bueno, yo por mi parte dejamos el tema ahí. O sea, no hay mucho más que hablar. Y nos ayuda a enlazar el siguiente tema que queríamos tratar, que es el PC Master Race. El PC, como tal, la cultura del PC Gamer. A ver, el problema con la cultura del PC Gamer es que se está lleno de balas. Sí. Se está desmadrando. Se está convirtiendo en tóxica. Se está convirtiendo en la comunidad del LOL. O sea, es como. Sí. Yo tengo PC para jugar. Yo tengo un equipo con el que puedo jugar todavía todo lo que está saliendo y aún sé que puedo un par de añitos más. Me he conseguido jugador de PC. Y hay veces que yo he sentido hasta vergüenza, no es la palabra, pero el reconocer que estoy dentro de esa comunidad, que me gusta, que me siento parte de ella, porque digo, es que me van a poner la cruz como que también soy un PC Master Race nazi con las consolas y nada más lejos de la realidad porque tengo todas las consolas y también. Es que la historia de la cultura Master Race empezó, o sea, siendo sarcástica, siendo una broma. Sí, era una broma, era una coña. Una forma de burlarse de sí mismo, o sea, sí, de tomarse sí, a coña. Exacto. Yo me acuerdo, el paciente de esto medio empezó con 4chan, con el subreddit de... Había un subreddit en Reddit de PC Master Race. Y era un subreddit sarcástico riéndose de la gente que realmente creía que el PC era superior. Exacto. Entonces, era una forma de reírse de esa gente. Pero es que poco a poco ese subreddit se fue inundando de esa gente que realmente creía en ese. Que se lo creía. Y lo han convertido en eso, lo han convertido en un círculo masturbatorio, ¿sabes? De somos superiores al resto de mortales que juegan en consolas. Y me parece una actitud muy tóxica y muy mala, porque lo siento mucho, pero no eres inherentemente superior a una persona que juega en consola, ni no sé. Es muy absurdo. Es que desde el inicio es absurdo todo. Porque además mucha gente de esta, que a la lais de la Master Race, que ya el estandarte ahí viene arriba, luego tienen equipos modestos, que oye, que cada uno tiene el equipo que se puede permitir, pero tienen equipos modestos. Y a lo mejor alguien que tiene un equipo de verdad Master Race de ojo, que es mejor casi que el del equipo que usa el desarrollador, pasan de estas cosas por encima y simplemente juegan, que al fin y al cabo lo importante es jugar. Y a mí me encanta el PC. Las virtudes del PC las conozco, las disfruto. Sí. Pero también tengo mis consolas, mi PlayStation 4, mi Wii U, mi Vita. Y hay días que llego a casa y quiero poner el CD y jugar un rato. Sí. Y hay días que a lo mejor me siento y me apetece toquetear los gráficos, ver un mod o ver una línea de código de cambiar aquí a ver qué pasa. El equilibrio. Sí. El problema es que todo esto se ha desmadrado y se ha reducido a insultos, sí, burlas, a es que no va a 1080 y 60 frames. ¿Qué? ¿Qué? La experiencia es la misma. Sí, a ver, no, igual no es la misma, pero da igual. O sea, una persona que no conoce la diferencia no le va a importar. Mira, GTA V, que lo estoy jugando en PC, el feedback que estoy recibiendo del juego, o sea, lo que me da el juego, es lo mismo que me dio en Play 3. Más bonito, más vistoso, pero me río lo mismo con los gags que tiene el juego, disfruto lo mismo persiguiendo el barco por la autopista, disparando, o sea, el feeling es el mismo. Más bonito, pero... Me estaba acordando ahora, esto es mucha gente que es muy de PC Master Race y tal, pero luego se bajan los screens de las películas. Sí. ¿Sabes? Y es como si yo digo... No, no, es que la única forma de ver la película es en Cinemax, ¿sabes? Con el Dolby Atmos y tal. Es como, a ver, no, o sea, cada uno que vea la película donde le dé la gana. Donde le dé la gana. Yo veo películas en el móvil cuando estoy de viaje, las veo en la tele cuando puedo y las veo en cualquier otra pantalla. Y te ríes puedo. Igual, si la película es buena. Igual. Sí que es verdad que las películas espectaculares las disfruto más en el cine o en mi casa con el 5.1. Pero lo siento, no voy metiéndome con la gente por... Me meto con la gente que ve screeners, eso sí. Pero porque para mí va más allá. O sea, me parece un poco una falta de respeto al creador. Al creador, el ver una película, sobre todo si es una película muy, muy visual, verla con una calidad mala. Ya, no solo por el pagar, ¿eh? Aquí dejamos el pagar a un lado. Ignoro el pagar. Pero si te vas a piratear una película, espérate al menos, al que salga Blu-ray y tal, al menos al que sea el de Giphy, que es un rip malo y tal, pero bueno, al menos ves la película... O sea, nativamente, ¿sabes? No la ves grabada de una pantalla del cine donde la imagen está quemada, ¿sabes? No ves el detalle de los colores, no ves los colores reales. O sea, lo siento, pero ha habido un trabajo ahí importante. Mucha gente luego dice, pues a mí la peli no me ha gustado. Y, ¿cómo te va a gustar si no has visto la película real? Lo mismo con los juegos. O sea, lo que dices es el paralelismo este de wow, pero solo se puede jugar a 1080 y luego me veo un screener. No, tío. A ver. O sea, tienes el baremo roto. El PC, seamos sensatos y seamos sinceros con nosotros mismos, es superior. Es superior en cuanto a potencia. Ya. Es verdad, y esto lo cogemos con pinzas, el tema de que los juegos son más baratos. Y digo lo cogemos en pinzas. No siempre. Porque si tú lo comentábamos hace un par de podcasts, GTA V, el día de lanzamiento, en PC, costaba 60 euros. Sí. 10 euros más barato que en consola. En Steam, el gran Steam, los juegos valen 50 o 60 euros. Sí. Y es digital, ¿eh? Que nadie te lo trae en una bolsita a tu casa. Exacto. Vale lo mismo que ir a una tienda y comprarlo físicamente. Sí. Luego tenemos las páginas brasileñas, tenemos las páginas europeas que sacan las que de vete tú a saber dónde, no lo quiero saber, y te lo dejan a 20 euros. Pero el juego en sí, el día de lanzamiento, vale 10 euros menos que la versión de consola. Sí. Y como mucho, bueno, pues sí, tiene las rebajas y tal. Las rebajas están muy bien, los Humble Bundles, no es algo de siempre. O sea, exacto, es algo muy... Y aparte, quien lleva 3 años quien lleva 3 años con un PC o 4, sí, todo, ya tiene todo, porque todas las rebajas, que hay 4 claro, rebajas, 2 gordas y otras 2 estacionales al año, sí, ya las ha pasado y se lo ha comprado todo lo que claro, quiere, se lo ha comprado. Entonces, tampoco... No, a nivel de precio no es. A ver, el PC tiene más flexibilidad y tiene más potencia bruta, pero ya está, la experiencia de juego no tiene por ser necesariamente mejor. Exacto. Lo siento mucho, pero Windows muchas veces... O sea, tienes que aguantar Windows para poder jugar en PC. Muchas veces aguantar Windows es un coñazo. Quien nos escuche, queremos ir más allá de lo que son los gráficos. Queremos expresar lo que es la experiencia de juego, sí, y es que en realidad... Algo simplemente como cada vez que tienes que instalar un juego nuevo, tienes que ponerte a hacer durante 20 minutos pruebas gráficas para ver en qué nivel de detalle juegas y tal, porque no estás seguro de si te va a ir bien o te va a ir mal, que si el driver de la gráfica, que si enchufa el pad y no me lo coge, que si... La librería... El teclado de ratón se juega mal, que si la librería, que si el DirectX... O sea, jugar con PC realmente, aunque al final pueda sacar mejores gráficos, pero tiene muchas más complicaciones también y no siempre es mejor opción. Y depende de la conexión de internet que tengas, sí, vas más rápido yendo a la tienda, comprándolo y poniéndolo, por si te vas a la tienda 10 minutos, ya, bueno, que esperas eso, que se des... Sí, pero sí, eso que... me da un poco igual, porque yo, por ejemplo, yo no tengo físicamente un lector, o sea, yo ya no tengo lectores en casa. A ti te da igual, pero yo sí que leo comentarios de gente y dice, joder, 17 horas para descargar, porque viven en poblaciones, ¿no? En sí, núcleos urbanos, sí, donde sí, no ha llegado la red, sí, eso es una putada, y para ellos son 17 horas esperando, sí, que sea una noche... Cuando sí, tú podrías ir, coger el coche al pueblecito al lado, comprarlo, volver a tu casa y volver, jugarlo. Sí. O sea, para nosotros no, pero para sí que soy consciente que para hay gente que es una putada. Sí. Pero eso. Y realmente, ya te digo, tiene muchas complicaciones. No siempre es mejor jugar en PC. Si tienes un buen PC, pues sí, luego gráficamente y tal, será mejor y será más suave. Yo el Alien Isolation lo acabé jugando en PC y tal. A 4K, ¿no? A 4K, era sí. Impresionante. Y impresionante y tal, pero tampoco... O sea, una vez estás metido en el juego, no estás todo el rato pensando, ¡buah, 4K! ¡Qué bien se ve! Llega un momento que estás tan perdido en el juego que te olvidas de los gráficos, más allá del momento clásico de, ¿sabes? Sale algo súper bonito y dices, ¡buah, qué bien se ve! Pero eso en una tele también lo ves. Sí, pero pierdes tiempo para que se vea así de bien, porque sí, hay que entender que cuando programan un juego para consola, lo sí, optimizan, sí, ponen... Volvemos a los recursos, que la gente se olvida de lo que cuesta hacer un videojuego. Sí. Cogen a 10 ingenieros, a 10 testers, y los ponen en una sala con las consolas y dicen, vale, vamos a jugar a este juego. Y, ay, mira, es que en la zona esta de la montaña, en GTA, por ejemplo, aquí cae con estos presets. Sí. Pues hacen presets adredes para la zona de la montaña. Ahora, en el núcleo urbano, ah, pues mira, aquí la consola va más desagua, pues tiene estos en PC no. En PC no, directamente muchas veces ni optimizan. Dice, no, toma, que se lo coma tu Master Race, se coma tus 8 GB o 16 GB de RAM, tus es 4 más, GB de vídeo. Creo que no hay ningún juego gordo importante para PC que salga que no tenga durante los primeros 2 meses dramas todos los con días, porque sí, es que si tengo una Nvidia necesito usar el driver este específico porque el otro no funciona muy bien tal, y con las ATI pasa no sé qué, exacto, no sé cuántos, y tienes que instalar esta mierda. Eso la gente no habla de ello. No habla de ello. Y te metes en cualquier foro y tal, y es un drama. Yo sufrí con BioShock Infinite, salió en PC, ¡oh, qué chulo en PC! Y tenía microshattering, que quien nos esté escuchando sí, y juegue a PC o tenga nociones, sabe lo que es. Son como microparones muy sí, sutiles, pero que existen. Sí, y se pierden como frames. Incomodan. El juego va a 60 frames, pero tiene un pequeño tartamudeo, sí, que sería la palabra correcta. Incomodan. Pues 2 meses para que sacasen el parche. Sí. Nadie hablaba de que el juego no iba bien. Me pillé el Battlefield 4 y tenía mis 2 GTX en SLI. Sí. Y resulta que si jugabas con el SLI activado, no, el humo parpadeaba. Sí. Tenías que desactivar el SLI. Es como, o sea, tengo 2 gráficas para poder jugar a tope. Y tengo que desactivar una para que el humo no parpadee. Eso, lo siento, pero en la Play 4 se veía prácticamente igual. Y eso no me pasaba. El humo no era tan chulo, pero no pasaba. Pero no pasaba, ¿sabes? Exacto. Y podía jugar que, más cómodo. Que mola, que jugar en PC mola, en que, realidad. Que está muy guay, que yo los FPS prefiero jugarlos con teclado de ratón de toda la vida. Exacto. Lo siento, pero la experiencia de juego, la experiencia de global de juego no siempre es mejor en PC. Siempre es mejor, exacto. Y cada año puedes mejorar el equipo y cada... Pues siempre hay avances que se ven primero en PC, sí, como los Sives, las partículas... También es verdad que es una putada que ha pasado que en los últimos años los juegos se están desarrollando más para consola y luego se portan a PC. Sí. Hace 15 años era distinto. Hace 15 años en la plataforma principal... Es decir, hace 15 años había incluso separación. Había juegos que solo salían en PC y otros juegos que solo salían en consola. Y juegos que la versión de PC y la de consola no eran ni parecidos. Compartían el nombre. Compartían el nombre y ya está. Entonces... El mundo ha cambiado, ahora las consolas son más parecidas a PCs y juegan a los mismos juegos, y los juegos como venden más en consola, pues eso es una realidad. Se desarrollaron primero para consola y se portan a PC, y a veces incluso salen con un margen de tiempo distinto, como es el GTA. A mí me hacía mucha gracia cuando salió GTA PC, la gente en Facebook de, bueno, ya tengo GTA y tal, alguien se apunta para jugar, y yo pensando, joder, pues hace 2 años que jugué todo esto, o sea, es que lo de... Y yo no voy por ahí diciendo, jaja, hace 2 años que juego, claro, GTA, mientras que los de PC es en plan de, jaja, pero vuestros juegos ya 30 frames. Exacto. Y tal, y es como, mira que te den, ¿no? Y aparte, GTA, bueno, lo mueve la Play 3, no tan bonito, pero recuerda que es un juego de hace 2 años, sí, que lo movía una Play 3 o una 360, apurados, pero muy dignamente, sí, muy resultón. Y te lo está moviendo tu PC, quiere decir que tampoco es para tirar, sí, cohetes al vuelo, no es Crysis 1 que, y tampoco. Entonces, sí, yo creo que se ha perdido todo, se ha mitificado un poco y se ha perdido lo que tú comentas, la comunidad tóxica del jaja, sí, Dirty Peasants, sí, los que tienen consolas son idiotas, que tonto, te has comprado una consola, jaja, 70 euros por un juego que va peor que el mío. Sí. Bueno, pues bueno, vale, pues a lo mejor no tengo tanto tiempo ni tantas ganas, solo quiero llegar a casa, jugar y vender el juego. Que tampoco, porque luego las consolas Next Gen son un poco coñazo, sí, para eso, ¿sabes? Yo mira, yo que no soy de jugar mucho a la consola y tal, cada vez que la enciendo que tengo algún parche que hacer... Ese es el momento, el micromomento en el que me arrepiento de haberme comprado la consola. Yo cuando, a lo mejor llevo una semana sin tocar la consola porque estaba con el, sí, y va a haber un lanzamiento, el día antes enchufo la, sí, consola. Sí, tienes que hacer eso porque si no... Que se actualice, porque... Y lo mismo con las instalaciones, tío, las instalaciones o los parches. ¿Te acuerdas el del Dying Light? El Dying Light fue una... Nada, fue insultante. Una grosería. Fue insultante, en plan de, sí, justamente si tengo una consola es justamente para evitarme los dramas. Exacto, de bajarme parches. Y de que enormes, se instale en segundo que plano y que no que pueda se instale, jugar. O sea, meter el disco y jugar. Y eso en las consolas de nueva generación ha desaparecido. O sea, es imposible. En todas las consolas de nueva generación, tanto la One como la Play 4, la Play 4 menos, porque suele ser más rápida para esto, es meter el disco, esperar a que se instale. Lo de la instalación, pues vale, luego... puedo entenderlo porque es más complejo. El juego es más complejo. Sí, a ver, es más complejo y tal, pero... Para que la consola haga parte del trabajo y no todo lo haga el, claro, lector y, claro, todo. Pero no me metáis parches de 8 gigas que me tengo que descargar, no, en segundo 16, plano o de 16. Cuando tus servidores de descarga no son tan buenos son como los de Steam, sí, para entendernos, ¿no? Es fatal. Encima les cuesta, pero bueno, es... Es lo que hay. Por eso digo que ni uno ni otro. O sea, es decir, las dos plataformas tienen putadas... Y a mí me cabrea un poco la actitud de los PC Master Race. Es un poco eso, me da un poco de asquete. Y creo que se está generando un caldo de cultivo muy tóxico. Horrible. ¿Sabes? Que no beneficia a nadie, a nadie en absoluto. O sea, no hay razón para reírse de otra persona por elegir otra plataforma. Juega lo que quieras. Juega lo que quieras. Disfrútalo. Sí. Y ya está. De hecho, es que fíjate dónde van las compañías con todo esto, que ya hay muchos juegos que es crossplay, sí, entre PC y consola. O sea, incluso, sí, las compañías mismas quieren que juguemos y les da igual dónde juguemos mientras juguemos a su juego, sí, que es lo importante. Incluso, y la arquitectura de estas consolas son parecidas a un PC, sí, los PCs cogen cosas de consola, es... Y hay muchos juegos que no vas a poder jugarlos jamás en PC y que la gente se está perdiendo juegazos porque no están para PC y viceversa. Entiendo que hay juegos de PC que no están en consola, pero por ejemplo Last of Us, o sea, Last of Us me parece un juegazo y muchísima gente que no lo va a poder jugar en su vida. Bloodborne, Demon Souls, mucha gente se lo ha perdido por no tener una Play 3. Sí, sí, sí. O sea, hay juegos que la gente no va a experimentar nunca porque son están enfrascados en solo existe el PC. Y me parece súper curioso también cómo ignoran estos juegos. O sea, los ignoran en el sentido de que... Los desprecian no, a veces. No, ni siquiera despreciar, pero me he encontrado mucha gente que no es consciente de que existen. O sea, viven tan enfrascados en el mundo del PC que no son conscientes de que existen estos juegos. De hecho, ya se están... fusionando todo tanto, no es la palabra, pero Blizzard ya está sacando juegos para consola. Diablo es, sí, es genial. Y a veces es muy... Sí, yo no he jugado en consola todavía, pero... Han hecho un gran trabajo, la verdad que se han portado. Y yo no descarto cualquier día ver un Hearthstone en consola, porque con el pad pues no, se puede, claro, jugar, claro, pasar las cartas. Seguramente saldrá. No lo descarto. Entonces, pues bueno, poco más que decir, ¿no? Que, sí. Pero bueno, y no sé, luego más temas del mundo PC y tal. Bueno, tenemos conferencia en E3 por, sí, primera vez. Es lo que quería tratar ahora. Ha llegado al E3. A ver, yo admito que no me he entrado al 100% de un poco como esto. O sea, es una conferencia centrada en juegos de PC. A ver, de AMD. Sí, o sea, es como cuando hacen la presentación de Nintendo o la presentación, sí, de Microsoft y tal, pero es una centrada en PC. Todavía no se sabe muy bien la forma, vale, que va a tener ATI y la revista PC Gamer, sí, que es una publicación online, bueno, sí, que ya tiene tiempo, han decidido pues alquilar un espacio y hacer una conferencia centrada en el PC. Vale. Entonces van a llevar a gente como el creador de DayZ, sí, el productor de DayZ Standalone, sí, al Cliff B, sí, también. Cliff B. Va a ir la gente que está detrás de la iniciativa Humble Bundle. Sí. Entonces lo que se espera es que un poquito, pues, los chicos de la iniciativa Humble Bundle, pues que presenten y digan, pues mira, oye, en los 2 años que llevamos, los resultados han sido esto. Pues la gente ha donado más a ONGs o se han vendido tantas unidades. Sí. Estos son los proyectos nuevos porque tienen tienda, han abierto una tienda. Ajá. Imagino que el de DayZ que ahora también hablará va a ser para consola, pero sí. Bueno, sí, hablará de standalone. A ti presentará alguna tecnología, pues que si el pelito se mueve así, que si el crossfire, sí. Bueno, presentarán un poquitín de eso todo. Eso siempre me fascina, las presentaciones de tarjetas gráficas me encantan por las demos que preparan. ¿Viste el vídeo del Final Fantasy 15? El otro día, ¿en qué conferencia fue? Bueno, no me acuerdo, en una conferencia enseñaron los de Nvidia una especie de demo que han hecho los de Square. Sí. Que corría en un PC con 4 GTX... no sé si eran 4 Titan de las nuevas o algo así, o GTX 980 o algo así, y era una demo en tiempo real de basada en el Final Fantasy. Era una especie de, pues, lo típico, una mini peliculilla. Pero honestamente, cuando la vi, no me sorprendió. O sea, no vi nada... Lo ponían como en plan de, ¡guau, la hostia, mirad el detalle, sí, la piel! Mirad cada pelo independiente, es como, va a ver si se ve bien, pero... Pero a mí es que los pelos luego estoy jugando y no miro el No, pelo. Pero tampoco me pareció nada del otro mundo. Había incluso cosas feas. El desenfoque del personaje con el fondo y tal. El demasiado como... acusado, ¿no? Demasiado. Sí, se habían tanto, sí. Y entonces había como un halo alrededor del personaje. No me terminó de gustar esa demo. Me recuerdo haber visto demos bastante más impresionantes. Yo lo que tengo curiosidad de cómo va a ser la presentación, cómo va a ser la conferencia, porque empecé... Se me haría un poco raro ver una conferencia de PC porque no hay una marca, antes lo comentaba, no hay una marca. Es verdad que este estandarte del PC, o sea, este rollo de la unidad de los PC gamers hace que estas marcas muchas veces pues digan, bueno, pues joder, por el bien común, ¿no? Nos juntamos un poco y tal. Entiendo que a ti, sí. O Nvidia, yo voy a hacer una conferencia de Nvidia por las tecnologías que presento, los kits de trabajo de desarrollo para los desarrolladores o las nuevas tarjetas el año que viene, lo que podréis ver, precios, etc. Pero tú imagínate la presentación de un juego en una conferencia de PC. Sí. Imagínate, Intel por un lado, Kingston con su Gigabyte con la placa base, tal con el disco duro, y al final un montón de sponsors que parecería la camiseta de David Mecha, de un nadador, con todo lleno de sponsors. Bueno, ¿no? Has visto las camisetas de los eSports, exacto. Los pros de eSports y tal, van con todos los logos de la marca. Al final no sabrías muy bien lo que estás presenciando. Yeah. No sé si me estás enseñando el juego, que es lo que me interesa, la compañía del juego, estás vendiéndome el procesador. ¿Qué me vendes? ¿Qué, yo creo que será más en torno, no tanto como desarrolladores independientes, sino por publishers. Si no saldrá. Saldrá, pues, yo qué sé, Bethesda, por ejemplo, por decir una, ¿sabes? Y serán sus juegos y tal, y saldrá cuál, y saldrá no sé quién. Será un poco un popurrí de gente. Y será en plan de fuerza bruta, mira el juego, lo bien que se ve. Sí, pues, sí, algo así. Lo que hemos logrado y lo que vas a poder tener en tu casa. Yo tengo ganas, ya te digo, yo soy muy fan del PC, pero tampoco soy en plan friki de solo juego en PC, o sea, ¿para qué? O sea, yo. Muchas veces quiero sentarme y jugar, y de hecho muchas hay juegos espectaculares que prefiero jugarlos en la tele, ¿sabes? Y para jugar en la tele tengo la consola. Hay veces que juegas donde juegan tus amigos, también hay que tener en cuenta, y hay veces que una tele, pues una gran tele, una buena televisión se ve de lujo, con un buen sistema de sonido. Mi tele grande y tal, con mi 5.1, y lo siento mucho, pero yo los juegos espectaculares los quiero jugar en la tele. Y alguien que nos esté escuchando saldrá diciendo, no, pero con el PC también puedes jugar en la tele. Claro, pero bueno, yo lo siento, mira, y tengo la torre cerca, pero no voy a mover mi torre de 10 kilos cada vez que quiero jugar. Y poner los cablecitos, enchufar el cable. Yo tengo mi PC en su sitio, con su monitor, con los cablecitos. No voy a echar un cable, un HDMI de 10 metros para conectarlo a la tele. Y en el sofá reclinado no se juega igual de bien con ratón y teclado. Tienes que jugar un palmo de la pantalla. No, pero es jugar con pad, es como, ya, pero justamente para mí el plus de jugar en PC es jugar con teclado y ratón. Si juego con pad y juego en la televisión, lo estoy reduciendo a una consola con mejores gráficos y a lo mejor no es lo que busco. No es lo que busco. Yo justamente me gusta jugar en PC por el teclado y ratón. Para mí es la primera razón. Me decían hace tiempo, hace medio año, esta conversación, me decían, no, pero es que Steam ahora tiene un modo salón. Sí, el modo salón. Ya, pero es que para acceder al modo salón y poder controlarlo con pad, tienes que pinchar con ratón. O sea, tienes que coger el ratón, irte a Steam, poner modo salón, sí, quiero modo salón, y entonces ya funciona con el pad, ya puedes pasar en tu librería de juegos, pero antes has necesitado tu ratón. Sí. Entonces es un poquito que no es del todo lo... Yo entiendo a la gente cuando me dice, ¿no? Si desde el... Puedes jugar igual que una consola en tu tele. Es un modo más para tener un PC dedicado al salón, exacto. Que tienes ese modo siempre activado y tal, que una cosa que pongas de vez en cuando. Pero no es la función. Juegas en tu monitor, juegas con tu ratón, tu teclado, tu sistema 5.1, 2.1 para PC, que los hay muy buenos, tu headset directamente, tus auriculares, y es para lo que está enfocado el juego en PC. Y luego el de consola está enfocado a jugar en el salón, con los amigos, o solo, tirado en un sofá, con una tele grande. Ya está, no hay que salirse de ahí. Pero bueno, yo, al hilo de lo de la conferencia, yo tengo mucha curiosidad. Nunca se ha visto una. No. Y a ver, empecé las presentaciones que había, era la BlizzCon, o sea, Blizzard se montaba su fiesta. Se la montaba a su rollo, sí, y presentara lo que tenía que presentar. Y esta vez es algo más global y a ver si hablan de tecnología, si hablan de futura tecnología o hablan de juegos. Supongo que Valve meterá a Baza ahí con el tema de las Steam Machines. Y... ¿Ves? Valve nunca ha hecho sus propias conferencias. No, porque tampoco hacen sus anuncios y tal, pero claro, no son de... Es que, puedo hacer una... es que Valve, como es tan rara, que es tan rara de en plan anuncian cosas tan con tanto espacio entre una y otra. ¿Y que van a anunciar Half-Life 3? Eso no, no, esos no son los padres. No, no hay más. Aunque lo anuncien, yo creo que Half-Life 3 es una cosa para anunciar de repente un día en internet. Pero o sea, yo si algún día sale Half-Life 3... Va a ser viral. Va a ser... Ni siquiera viral. O sea, de repente harán... ¡Pam! Aquí está. Ametralladora de PR, ¿sabes? De anuncios en tal. Y ya está. O sea, no necesitan otra cosa. ¿En portada en Steam? Portada en todas partes. Portada en... ¡Pum! Half-Life 3. Pues yo creo que cuando venga... Ya que estamos con el PC... ¿Sí? Cuando venga Half-Life 3, yo creo que va a ser menos... de lo que esperamos que sea el anuncio, porque ya se ha mitificado tanto, ya se ha hecho tanta o meme, tanta burla con Half-Life 3, ya lo tenemos tan en la mente que a lo mejor... Half-Life 2 pasa lo mismo. Half-Life 2, la gente, había un hype muy parecido al que hay por Half-Life 3, y gustó. O sea, no hubo... Muy poca gente tuvo un problema con Half-Life 3. No, y no, creo no que digo, Half-Life 3 va a pasar lo mismo. Claro que va a gustar, pero me refiero que el impacto mediático del anuncio no va a ser tan grande porque ya viene un poco la broma quemada un poquito detrás y yo creo que sí, va a ser en plan ya estaba claro algo muy parecido pasó con el Duke Nukem Forever, con la diferencia del Duke Nukem Forever ya se veía que había tenido muchísimos problemas de desarrollo. Lo bueno de Half-Life es que no sabemos nada en absoluto. Está en desarrollo, no está en desarrollo, tiene no sabemos planes. Nada con, sí. con el Duke Nukem sí que sabíamos que había habido drama, que habían cambiado de empresa, entonces cuando se anunció fue un plan de buah, esto ha pasado por tantas manos que va a oler. Aún así yo me compré la edición coleccionista, pero bueno. Pero es que es Duke Nukem, tío, no puedo evitarlo. Aunque quemes el juego, o sea, la edición... El de hecho, no me lo he pasado, juego una pantalla y ya está. Un par de pantallas solo. Pero a lo que iba Half-Life 3, yo creo que va a ser todo lo que esperamos a nivel de anuncio, a nivel el impacto que va a tener mediático y tal, yo creo que va a ser genial y va a ser lo que esperamos. A nivel de juego no lo sé, bueno, porque a saber qué está pasando ahí. Pues nada. Y nada, luego a nivel de PC lo único que me queda un poco de tocar era un poco el tema de Steam contra los otros servicios que hay de juegos. Es curioso que se ha convertido en un marketplace, o sea, que hay varios marketplaces de comprar juegos, pero Steam sigue siendo el número uno y es donde más juegos. De hecho, hasta el punto de que hay ciertos juegos de Ubi y de EA que también se publican en Steam, porque saben que... Te hacen trampa, porque luego te lo compras en Steam y te lanzan su propio... Y dos DRM, compras el juego en Steam. Lo ejecutas. Y ese Steam te abre el cliente de EA o de Ubi. Y de ahí ya se lanza el juego. A mí pasó con el Assassin's Creed 2 y con el Far Cry. Y menuda basura, tío. O sea, es como... Es un popurrí de cosas. Que sí, con Watch Dogs también te pasaba. O sea, sí. Y te tienes que tener los dos programas abiertos. Es y fatal. Si uno te falla, te saca del... Y todo es puramente por ego y por controlarte. Porque EA y Ubi podrían publicar directamente en Steam y no pasaría absolutamente nada. Pero por controlar ellos todo, ¿sabes? Por llevarse los beneficios globales y tal... Te hacen instalar sus para sus mí movidas. Quien le hace frente a Steam y tampoco le hace frente, pero bueno, GOG está muy bien, son juegos DRM free, sí. Te lo bajas. Lo que más me gusta de GOG es que rescatan juegos antiguos. Sí, tiene ofertas muy agresivas también, sí. Durante todo el año. Ahora han salido los juegos de LucasArts, sí. Los de Star Wars, el TIE Fighter, el X-Wing y tal, han salido en GOG. Es una hemeroteca importante, sí, es un buen negocio. De hecho, en ese sentido es probablemente lo mejor, o sea, la mejor baza que tiene GOG para competir con Steam es el hecho de estar metiendo tantos juegos clásicos sin DRM, sin tal, ¿sabes? Restaurados para funcionar perfectamente. Exacto. Claro. Y es lo que mejor tiene GOG. Yo en GOG solo compro juegos antiguos porque sé que ahí es donde es el mercado. Yo compré, por ejemplo, Titan Souls. Sí. Me lo compré en GOG porque venía con la banda sonora, venía con el libro de arte, bueno, todo digital, pero estaba bien de precio, era una buena oferta, me pasaron un código de oferta a medias con un amigo y dije, oye, pues vale, ¿qué más y me da? ¿Qué opinas? Ahora me acabo de acordar. De todo el drama, bueno, el drama no, la gente se monta sus historietas y una de las cosas que la gente tiene en contra de Steam o todos estos servicios es, ¿y qué pasa cuando cierre Steam? ¿Me quedo sin mis juegos? Yo tengo esa inquietud, ¿eh? Yo no. No la tengo, o sea, tengo la inquietud, sé lo que va a pasar, sacarán un parche. Claro. Mira, hasta diciembre. Sí. Tienes tiempo para actualizar tus juegos y bajar de este parche. Con este fix no tienes problema. Claro. O sacarán un fix que sea, tú te instalas tu Steam y con este fix lo haces offline forever. Y ya está, ya es está. Que no tiene más. Sacarán el parchecito, ha sido el drama. Mira, ya hemos pasado por eso, hace medio año. Cuando el Game for Windows Live, que decían, es que este juego lo activas en Steam y en Game for Windows Live, es que cuando cierre Game for Windows Live voy a perder mi juego. No se ha perdido ningún juego. Claro. Te decían, hasta tal día tienes para no perder la partida guardada. Claro. Si te interesa, te la bajas la partida y ya está. Pero tal día habrá una actualización del juego por la cual ya no te pida el Game for Windows. Porque es un archivito que simplemente hace de, vale, ahora voy a activar esto, ya está. O sea, no va a pasar nada. Tengo la inquietud por saber que si llegará ese día, o cómo llegará, qué juegos se perderán en el proceso, porque sí, entiendo que no todos... Igual por penas de licencia algún juego se pierde, pero a ver, quiero decir, dentro de unos años esos juegos ya los has quemado, quiero decir, ¿no? O lo hace el desarrollador o lo hace Steam, lo que te digo. Claro. Te bajas el programa o una versión offline del programa... La mayor putada va a ser el no poder descargar ese juego ya si lo pierdes. Sí, tanto, sí que se puede. A ver, hay una opción que es que se puede grabar en... Eso es lo que quiero decir. O sea, si pierdes los servidores, tendrás que grabar esos juegos en un disco duro o lo que sea y tal para... hacerte tu propio servidor para tenerlo siempre. Pero bueno, aparte de eso, tío, o sea, la gente se monta unos dramas. Cuando eso pase, un disco duro de 7 teras o de 10 teras será barato. O sea, podrás 20 euros y ya está. Podrás tener almacén. No entiendo el drama, la gente... O tendrás tu propio espacio virtual que ya estará más extendido y tendrás tu Dropbox ahí con 5 teras y te subirás los juegos. La gente le gusta meterse, montarse dramas por cosas que no entienden. O sea, que tampoco... Pero bueno, yo básicamente hemos pegado un repaso al estado del PC Gaming en general ahora, sin meternos ya en otras cosas más polémicas y tal, pero bueno, no sé, para mí el PC Gaming es una opción más, a mí me gusta mucho, no lo practico tanto como me gustaría, pero oye, de toda la vida he sido PC y, ¿sabes? Y yo realmente el estado del PC Gaming ahora mismo no me gusta tanto como me gustaba hace 15 años. Ha perdido un poco de magia. Perdido magia. Los juegos de PC... Igual esto es muy de abuelo cebolleta y de nostalgia y tal, pero mola mucho la época antigua de los juegos. O sea, la época Half-Life, Counter, Quake y tal, ¿sabes? Esa época para mí fue la época mágica de los juegos de PC. Ha sido muy abuelo cebolleta. Es cuando más disfrutaba. Sí, pero también porque... Es verdad. Era la época de los cibers. También sí, eras más impresionable, no habías visto tantas cosas. Sí, por eso que entiendo que los millennials hoy en día, pues lo que tienen, ¿sabes? Ellos tienen su propio momento mágico ahora y ya es totalmente respetable. Igual que para cuando era nuestro momento mágico, la gente que creció con el Spectrum, pues igual pensaban, buah, estos novatos, ¿sabes? Que no saben nada. Pero bueno, tampoco es una opción más. Y lo único que puedo decir, tíos, respetad, o sea, no... Y disfrutar. Dejad de criticar a la gente por elegir una plataforma distinta a la vuestra. A veces olvidamos que estos son juguetes. Juguetes para mayores. No, yo voy más allá. Yo creo que los videojuegos ya no son juguetes, son... Pero la esencia es pasártelo bien. Claro, la esencia es pasártelo bien. Divertirte. Y sobre todo socializar y disfrutar con gente. Y ya está, o sea... Claro. No hay que criticar a la gente por elegir una plataforma distinta a la tuya, porque le estás haciendo un flaco favor a la industria. O sea, ni siquiera es que insultas a otro y le putee, ¿no? Es que estás dando una mala imagen. O sea, la gente cuando habla... Es como todo el tema este del Gamergate y demás. ¿Tú quieres que la gente cuando hable de videojuegos hable de estos dramas? O sea, hable de los abusos, hable de los insultos, hable de los swattings, hable de todas estas cosas malas que ocurren, del drama del Master Race y todo, ¿no? Lo que queremos es que la gente cuando hable de juegos hablé de lo bueno, hablé de las DreamHacks, de los E3, de las BlizzCons, hablé de las comunidades que ayudan unos a otros. Si estuviese Pedro aquí, ahora mismo diría, es que está de moda odiar, está de moda quejarse. Y es la realidad de todo esto, está de moda. Yo ahí estoy un poco desacuerdo, o sea, creo que siempre ha habido quejas y siempre ha habido drama y siempre ha habido mala baba. El problema es que cada vez estamos más conectados y cada vez esa mala baba se expande y es más fácil distribuirla. Pero también es verdad que creo que las nuevas generaciones están creciendo en un caldo. Es lo que decía, si tú empiezas a jugar a juegos y te encuentras con una comunidad tóxica, tú vas a se te va a contagiar. Uh-huh. Y vamos a tener muchísimos chavales de 10, 13 años que están creciendo en ese caldo de cultivo negativo y malo. Y es muy feo, tío. No vas a apreciar los videojuegos como tal, como... Lo van a apreciar como una forma de status symbol, de símbolo de estado, de status, en el cual, ¿sabes? Ser un Master Race es mejor o ¿sabes? O no ser un New Fag es mejor, yo qué sé, a saber, vete a saber. Me enciendo un poco, me cabreo un poco. Pero bueno, bien, hasta... Seguramente hablaremos otro día de todos estos temas, porque a mí me parece un tema súper interesante y... Y porque Framara y Mukita también querrán decir algo. Algún día querrán decir algo sobre esto. A ver si los podemos traer al podcast, como te trajimos a ti. A ver si los liamos, que nos manden un audio y lo metemos... Estaría bien, a ver, sí, hablar con ellos, a ver si nos envían algo... Que nos cuenten un poquito de Japón en un minuto, lo que sea, de lo que han visto por ahí. Bien, pues vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a acabar el programa con los lanzamientos del PS Plus y del Games World Gold. Venga. Saludos desde Tokio, son las 10 de la mañana, 3 de la mañana en España, y os resumimos un poquito lo que hemos hecho por aquí. Sobre todo gastar dinero, mucho dinero. Nos hemos comprado el Apple Watch, lo hemos visto en una tienda y ha sido, pues, amor a primera vista. Un día Pedro se despertó y dice, vamos a por un watch. Sí. Y nos recorrimos todo. Y así fue, el tren de las necesidades también funciona internacionalmente. Y con el grip de la Vita, que era uno de los objetivos del viaje. Ya hablaremos del grip de la Vita, lo que convierte a la consola, a la Vita, en un Play 4 portátil, básicamente. Sí, porque bueno, la curiosidad es que tiene L2 y R2, que es para, sobre todo para el remote play. Sí, es el gran hándicap de la consola cuando juegas a Play 4 con ella. Más cosas, nos hemos comprado, bueno, yo me he comprado el Transformer, sí, que me faltaba de la colección. Salió uno de un Megatron, que era una Mega Drive, y también un Optimus Prime, que es una PlayStation. Iba a decir, ya os lo enseñaré, bueno, por Twitter os lo enseñaré. Sí, ¿por qué no? Hemos jugado a muchos juegos en recreativas, al Taiko no Tatsujin, del tambor. Mola un montón. Me dijiste que estaba para Wii, ¿no? Sí, está para Wii U también. Que igual traeslo, está complicado. Region Lock Wii U. Ah, es verdad. Sí. Hablando de cosas mejores, Sega sigue presente sigue viva. Tokio, sigue muy viva, con pachinkos y con cosas muy locas, sí. Máquinas raras que hacen giros de 360 grados. Jugamos una recreativa de terror muy chula, con de estas como los cines 5D, que bueno, tienen sensaciones, viento, vibración y tal, es una cosa muy loca. Ya os iremos explicando. Y bueno, Sega, parque de atracciones, Joyful Sega, es increíble. Sí, por ejemplo, la atracción esta que de Sonic, de Athletics, sí, de correr. Sonic Athletics, con cintas, las treadmills estas para correr encima de ellas. No sé, Tokio es una ciudad muy divertida y es muy fácil gastar el dinero en cada esquina porque es... Todo momento. Sí, es alucinante. En cada esquina me refiero a videojuegos. Sí. Ay, yo qué sé. Vale. Bueno, pues eso, que volveremos. Estamos a martes, volvemos el domingo. El podcast se graba el domingo, por lo que... Ya está grabado, no sabemos qué han grabado. Exactamente. El tema. Y va a estar divertido escucharnos por ahí. Nada. Un saludo y volvemos pronto. Y eso, que volvemos pronto. Que os echamos de menos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues antes de despedirnos del programa de esta semana, la semana que viene también estaremos solos. Sí. Sí, seguramente sí, estaremos solos. Pero bueno, ha sido un programa distinto. Solo dos personas, queda como muy minimalista. Más íntimo, tú y yo, mano a mano. Barba con no barba. Pues vamos a repasar lo que sale esta semana, tanto a nivel de juegos gratuitos como juegos que salen esta semana. Empezando por PS Plus, tenemos el Ether One. Para PS4, Ether One, no tengo ni idea de qué juego es. Es un juego psicológico, estás en la mente de una enferma. Vale, paso. Vale. Siguiente. No, a ver. Es un juego de puzzles. Es un juego de puzzles en el que tú avances en la psicología de un enfermo, de una persona que tiene un desequilibrio mental, y vas ordenando pues como sus pensamientos y vas avanzando en fases. O sea, ¿lo has jugado? ¿Está bien? No lo he jugado. Lo he visto, me he interesado por él cuando lo anunciaron. Vale. Y lo que he visto es eso, lo probaré. Al final esto sale el día 6, que es dentro de... El día que salga el podcast, los tendremos para descargar. También sale el Guacamelee Super Turbo Championship Edition, que me encanta el nombre. Conocido ya por todos. El Guacamelee es una pasada, yo lo he jugado en Vita. Uh-huh. ¿Este solo para PS4? Sí, creo que sí, que sale solo la versión PS4. Es una putada, porque en Vita es súper divertido. Es muy difícil también, ¿eh? Nosotros sí, nos lo empezó a jugar Elena. Le gustó mucho y tal, pero se queda atascada y yo no pude tampoco pasarme. Es muy difícil. Pero es súper divertido, tío. Además tiene un montón de memes mezclados ahí con cultura japonesa. Exacto. Y tal. O sea, japonesa con mexicana. Todo el rollo de las calaveras de muertos. Y las máscaras del luchador. Está muy guay. Ese juego es muy recomendable de probarlo. Sale también Unfinished Swan para PS4, PS3 y Vita. No sé cuál es. Es el juego este del cisne, que es un juego todo en blanco y negro. Ajá. Que vas coloreando. También es un juego de la línea de Yarney. Vale. De ese estilo de plan experimental, sí, más conceptual que evoca más sentimiento. Ajá. Que el propio que la propia experiencia. Un día deberíamos hablar de estos este tipo de juegos, porque enlaza mucho con esto que yo defiendo mucho, que me gusta mucho hablar de ello, de los juegos como más que juegos, como juguetes, o sea, como arte, ¿no? Y hay mucha gente que tiene opiniones distintas sobre estas, pero me parece un tema muy interesante de hablar y no sé, algún día creo que deberíamos tratarlo. Sobre todo porque sé que entre todos tenemos distintos puntos de vista y mola hablarlo. Sale también Raise the Sun para PS4, PS3 y Vita. Sí, y te comento, es una especie de Elden Run. Es el sol se está poniendo, tú eres una nave que te alimentas de energía solar con unos paneles fotovoltaicos solares. Entonces, nada, tú tienes que ir esquivando objetos, esquivando obstáculos y por la fase, y el sol se va escondiendo, es una contrarreloj. Claro. Tienes que no dejar que el sol se te escape, si claro. se te escapa se acaba. Una carrera contra el sol, literal. Exacto, si pues tropiezas dos veces, te estrellas o no haces el timing perfecto, pues el sol se te va a escapar. ¿Tiene buena pinta? ¿Lo has jugado? Gráficamente el estilo es muy minimalista. Vale. Banda sonora, pues bueno, la típica que acompaña ya estos juegos. Sí. No lo he jugado, estoy esperando a que salga, porque además creo que está en PC solo. Ya, si no equivoco, ahora, o lleva claro. muy poquito saldrá, tiempo en la o sea, sale directamente en el Plus. Creo, o lleva muy poquito, no ha sido conocido. Y lo quiero probar, porque a mí estos juegos sí que me gustan. Hola. Murasaki Baby. Sí, es Vita. Un juego de Vita, sí. No. Ni idea. No. Okay. No tengo mucha idea de idea. Trabajo. Y luego, el Hokokum. Sí, que Framara y Mukita. Yo este lo pillé, es un juego de puzzles así. Enamorados. Poco... Sí, yo lo probé, me pareció un poco muy raro, no llegué a entender tampoco de qué iba y tal. Y... El plus de este mes viene cargado de juegos que gente ya ha jugado. Sí. Y yo no he jugado ninguno, o sea, yo estoy súper impaciente, estoy emocionado porque quiero probar el Guacamelee, jugué muy poquito, no le di importancia, todo el mundo ha dicho que está genial, y el este también sí. me han dicho todos que... No lo voy a pronunciar porque seguramente lo pronuncie mal. Hohokum. Bueno, no lo voy a pronunciar. luego en Games with Gold me hace gracia que los juegos, que es un contraste bastante gordo de sí. tipo de juego... empezamos por el Pool Nation FX. Que repite. Que yo no me sonaba. Es un juego de billares, supongo. Sí, pero no me suena que ningún juego haya repetido en ninguna de las dos plataformas. No, no sé. Es un poco raro, ¿no? Que se haya quedado ahí. Bueno, luego está el Castle Storm Definitive Edition. Para, que no sé, para One. One también. Que no sé cuál es. No he oído. De castillos, eso sí. El Mafia 2, que es el Mafia 2. Que es un buen juego. Yo el 2 no he jugado, jugué el 1 en PC y tal, me pareció súper interesante. El Mafia 2 está bien, lo que el error donde cae la gente es en creer que es un GTA y es un juego totalmente sí, lineal. Sí, no, puedes hacer cositas, pero es claro, es un poco libre y tal, pero es lineal. Pero sí. es lineal. Y el Fórmula 1 2013, que bueno, yo bueno, paso porque Fórmula 1... Un juego muy de nicho también, sí, muy de los aficionados y aparte... Pero es uno de esos juegos que comparte con FIFA el estatus este de juego casual, o sea, juego que mucha gente se compra la consola por él. Sí, pero no tan... No tanto nivel. Pero es uno de esos juegos que gente que solo tiene el FIFA, el Fórmula 1 y... Y te tiene que gustar la Fórmula 1. Está, claro. El fútbol, pues bueno, te puedes entretener, pero el Fórmula 1 o te gusta o nada. Sí. Y luego los lanzamientos de esta semana, lanzamiento ¿no? de esta semana, que tengo aquí la ventanita... Nos llega el... Wolfenstein Old Blood. Sí, que podríamos decir que es un Blood Dragon. Han cogido el mismo concepto. Es un DLC... Es un DLC standalone gamberro. Cogen el juego, que ya de por sí es un juego gamberro, y lo hace más gamberro todavía sin tomarse en serio a sí mismo. Ah, qué bueno. Sí, muy, o sea, pues muy bruto. Lo voy a mirar, porque yo el Wolfenstein la verdad es que no lo he jugado nuevo. Lo vi en casa de Pedro y tal, me parece muy chulo, me gustó mucho el easter egg este del el Wolfenstein clásico. Pero este quiero probarlo a ver qué tal es. También tenemos Project Cars. Por fin sale. Sale. Me ha sorprendido que sale en Wii U también. Sale en Wii U. Me parece algo que querían hacer un estandarte de los gráficos, de la potencia. A mí no ha parecido. Se ha quedado a medio camino. Lo que he visto no me ha parecido tampoco súper impresionante. No, o sea, y además creo que en consola no llega a los. No alcanza los 1080. Ya. Y en Wii U no sé el juego que irá. Sale por fin Nota Hero, que lo han retrasado una semana, de hecho. Sí. En vez de salir el 7, sale el 14. El 14. Estuvimos hablando la semana pasada de todavía no he probado, lo tengo pillado. De su demo, pues en PC te puedes bajar. Tengo la demo. Te la puedo pasar yo, porque además es DRM free. Es decir, vale. Te la puedes bajar en Steam, a través de Steam, que es muy cómodo. Vale. Y si no, te lo bajas de Mega, lo han subido a Mega es y a la demo gratuita, me da igual. Sí. La Steam está. Sí, cuatro, y aparte de cuatro fases. Muy, muy divertida, la verdad. Es que ese es el juego de este mes, que junto a The Witcher. Y parece mentira que... Mola que haya aguantado el tirón del hype. O sea, sí. Yo tenía un poco de miedo en plan de a ver si luego el juego va a ser un poco castaño. Yo estoy asustado conmigo mismo que tengo más hype con Nota Hero. Sí. Tengo más ganas de tener Nota Hero que con The Witcher. Porque sé lo que me voy a encontrar con The Witcher. He jugado los otros. A mí me pasa mucho. Hablamos siempre de que mucha gente echa mierda a los juegos indie. Estos pixel art y tal. Pero a mí es que son los juegos que más me emocionan últimamente. No por tanto por el juego en sí, sino porque al menos suelen ser más innovadores, suelen tener ideas, no son lo típico. Algo diferente. Yo me estoy cansando un poco ya de los simuladores de asesino, ¿sabes? Versión 2015. O sea, vale que me molan los juegos espectaculares, pero hay un momento que digo, es que al final todos los juegos son iguales. Y luego ya tenemos el día 19 o el día 20, el Kirby. No, el Kirby también sale el día 8. El día 8. Que, bueno, el Kirby, el mundo del pincel, ¿no? Pincel arcoíris, que me dijiste que está hecho en stop motion, ¿no? Sí, es todo estética, es como plastelina y hay algo bueno. Han sacado algún vídeo los desarrolladores, Nintendo, anunciando, pues bueno, un poco de marketing de cómo se ha hecho el juego y demás. Y luego ya tenemos The Witcher, que es el lanzamiento de... De hecho, el Witcher no me sale aquí en la lista. Claro. ¿Qué día sale el Witcher? 19, ya nos vamos a la otra semana, claro. Pero bueno, verdad, estamos repasando los de esta semana. Sí, pero hay un juego más, que es el... Una. Puzzle and Dragons Z y Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition. Son de Nintendo. No tengo ni idea. A ver, pero si tienen pinta de ser juegos hipercasuales. Le vamos a decir a Framara que nos mande una nota de audio explicándonos. Sí, ¿Qué demonios nos has puesto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pues, juegos juegas? Pero es que sí. Como Framara juega a todo y se saca los platinos de todo, es un poco raído. Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Mañana, la semana que viene, seguiremos tú y yo solos. Sí, veremos. Vuelven estos el domingo, pero no creo que les apetezca grabar un podcast el domingo. A ver si lo podemos liar. A ver si los liamos. Pues nada, si no repetimos tú y yo solos, ha sido un placer estar tú y yo solos y hablar de cosas de las que los demás no quieren hablar. Muchas gracias por escucharnos una semana más y hasta la próxima. Adiós.